Chicos, como sabéis, tengo el teléfono en venta y siempre intento huir de Wallapop por las tonterías que dice la gente. Acaba de llegarme una oferta que dice: hola, ¿aceptas intercambio? Estoy vendiendo un iPhone XS, ¿eh? ¿Aceptas intercambio por canal de YouTube? Tiene 8.400 suscriptores y monetizado. Bueno, esto es real, ¿eh? ¿Y eso al cambio cuánto es? Pues no sé, si yo tengo en mi canal de YouTube 9.600 suscriptores y no hago nada. ¿Tú tienes un canal de YouTube? Sí, pongo vídeos musicales y cosas. Sí. Ojo, y tengo casi 10.000 suscriptores. Sí, ¿te sacas ahí unas perrillas? No me saco nada, que me voy a sacar. Sí, los vídeos no son míos. Ya. No, yo no sé, no estoy puesto. Pues no. ¿Youtubers? 8.400 suscriptores. Sí, tiene más que el del podcast. ¿Y de qué va? ¿De qué va el canal? El de este no lo sé. Pues, el tuyo es Jardinería TV, ¿no? Y la de hacer ofertas de subnormal a gente que vende cosas serias. Hostia, pero... Es que me he enfadado y todo. Me he enfadado. De subs. Subs, sí, subs. Una oferta de subs. De subs, sí, de subs. Suscriptores. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien todos? Sí. Por eso te salen a ti las canas estas de la barba. Bueno, salen también por otras cosas, ¿eh? pero en general sí. Yo que estaba hablando que antes, que me resulta curioso que te salen las canas de la barba, pero te salen como simétricas en los dos lados de la cara y siempre queda como gracioso tener, no sé, las patillas o las dos marcas así a los Ra's al Ghul. Es el dilao, ¿eh? ¿Sabes? Que tiene su... Sí, el dilao, por ejemplo, tiene dos marquitas ahí que parece hecho hasta a propósito. Está bien, yo estoy deseando tener canas en la barba. Esa es mi aportación de hoy. Chicos. Aló. ¿Le estás contestando? Sí, le estoy contestando, le estoy contestando porque... Es que lo voy a macerar un poco. Vale. Yo eso siempre te lo recomiendo. Lo voy a macerar un poco. Luego nos lo traes. Que luego te toca editar. No le voy a faltar al respeto ni nada. No. Debe decir que venga con una oferta seria. Vale, perfecto. Que no venga con mamarrachadas, porque a mí que me des un... Es como te lo cambio por una chaqueta Gucci. Genial. Muchas gracias. Programa hoy. No llevo la cuenta. ¿Cuántos programas? 120 y muchos. 120 muchos. 120 muchos. Y ha dejado de tener importancia, ¿verdad? Esto. Antes lo contábamos, sí, en plan como que hacía ilusión, como los meses, ¿no? De relación con tu pareja. No, llevamos 8 meses, 9 meses. Cumple mes. Bueno, llevamos 6 años y en el último programa nos han felicitado. Por iVoox, han habido ahí felicitaciones, así que no sé si empezar a hacer ya la intro clásica o directamente ponernos con el programa, vosotros queráis. Es lo mismo, las dos cosas, ¿no? No, porque empezar el programa sería empezar ya, y lo otro es hacer paradiña y hacer pues el muy buenas a todos. Pues no sé. Vosotros queráis. Sí. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGB, como siempre, en riguroso directo desde el Buenavista Studio. Hoy, a día menos 20 antes de la Next Gen, ¿a cuánto estamos exactamente? Menos... A menos 19. Menos 19. Antes de Series X, estamos aquí en los contertulios habituales. Tengo a la derecha del padre... Tenemos a José Antonio González, Jos. Hola, buenas. Estamos, y faltan 3 semanas dentro de una hora para Cyberpunk. Uf, se me va a mí el calendario este. ¿Cómo? ¿Cómo el calendario? ¿Qué pasa? El viernes. PlayStation 5 y Cyberpunk. Faltan 3 semanas, ¿no? Y PlayStation 5, exacto. Uh-huh. Joder, estoy con los calendarios. Estoy fatal. Yo también estoy fatal. Bueno, una semana después. Muy mal. Cyberpunk. Jos, ¿en qué tienes enfrente hoy? Crane. ¿Qué tal, Crane? ¿Cómo estás? Gracias por preguntarme. Muchas gracias. Nada. El micro que estaba mal, ¿cuál era? Perdón por interrumpir. Mío. Ah, vale. Sí. Qué dudo de este. Sí. Hoy voy a evitar tocarlo con todas las fuerzas. Vale. Intentar no calentarme, intentar no sacarme de mis casillas, porque cuando me pongo nervioso toqueteo el micro, entonces se me va. Entonces vamos a intentar mantenernos hoy en una línea elegante. Siempre. Dale, Craig. Pues aquí estamos manteniendo las distancias y un poco... Bueno, llevamos una semana de sin bares por aquí, por la zona, que no se pierda. Hablando de distancias y bares, ¿y mi cerveza? Hombre, pues en la nevera, en su sitio. Ahora movemos el tema. ¿Cómo llevas lo de los bares tú, Cristian? Pues te diría que bien, pero no. No, porque yo tengo una sana costumbre, que no soy un tío de especialmente de bar, ¿eh? No se me conoce por frecuentar las sedes de la lujuria y del ocio. Pero sí que a mitad de semana, siempre para miércoles o jueves, me hago siempre un rompe semana, ¿no? Un break de mitad de semana. Suele coincidir con el jueves, casi siempre. Sí, ¿no? Suele ser el miércoles o jueves, ya te el jueves de manual. Y te haces, pues eso, una tapilla, una cerveza con los colegas, y ya, pues como que la semana la divides en dos y ya encaras la recta final. Otra cosa. Exacto, miércoles, ¿eh? O incluso hasta lo llego a hacer un martes, ¿eh? Para que le sea el peor día de la semana, con diferencia, más que el lunes incluso. Pues no voy a engañar a nadie. Hoy los temas de la semana, y por lo que todo el mundo pregunta, es por la Next Gen. Va a ser un poquito pesado esto, ya lo digo yo. Estas tres semanas, hablando de esto, repetir. Perdón, fui tata de ratas, que no quedan tres semanas, que era mentira, me he equivocado. Bueno, 20 días, ¿no? 7 por 3. Hablando del Cyberpunk y eso, pues no, exactamente falta 4. Un mes. Sí. Vaya calendario tienes ahí, ¿no? De ensueño. El del Google. Madre mía. Estoy enmarcado. Pues eso, como también la actualidad está un poquito así paradita, hoy traeremos seguramente algún juego, acabaremos de comentar lo que hemos estado jugando en estas últimas tres semanas que hemos estado ausentes de las ondas, y hablaremos de cositas que trae la Next Gen. Entonces, como casi siempre, nuestros queridos hermanos del Discord, ya de nadie. Del Telegram, un programa elegante. Del mejor grupo, casi siempre se adelantan a los acontecimientos y nos envían sus melones. Y en los melones casi siempre se tocan la mayoría de temas. Entonces, yo, con vuestro permiso, empiezo con los melones de la semana. Y lo que se nos quede en el tintero, pues lo recuperamos para el programa habitual. ¿Qué os parece? Hablando de melones, Fran, me gustaría mandar un saludo al amigo Jorge Marín Nieto, que nos dedicó una entrada en su blog hace dos semanas. Correcto. Y bueno, pues nada, Jorge, que un saludo de los miembros de esta casa, que a ver cuánta gente más nos traes al programa, que toda la que sea es bienvenida. Y respecto a tu curiosidad, que decías que ponemos los pitos en las horas, es una cortesía que se hace en edición por es una cortesía que se hace en edición, que no coincide con nada, simplemente marca la hora de grabación. O sea, cuando hemos llegado a una hora de grabación, no graba no las 12, si estamos no, a las 12, no, exacto, ¿no? Cuando empezamos a grabar, si empezamos a las 9 y media, pongamos pues a las 10 y media, a la que llevamos una hora grabando, suenan para que el oyente tenga una referencia. Si ha escuchado los pitos o no, cuando se reengancha el programa, para que tenga, pues es una... Lo has llamado cortesía, pero es una perra tuya. Bueno, se puede. Una perra que te entró de decir, pongo el pito. Y ya lo pones siempre, ya yo ni lo sí, escucho. Sí, fíjate. Sí, están siempre. ¿Escuchando el programa? Un poco sentido radiofónico, que tienes. Sí, pero es que sé que estamos aquí entre colegas, que no hace falta... No, ya, pero no sé, digo, es una herramienta para el oyente. Sí, sí, sí, muy útil, además. Bueno, no, pues... útil o no, a mí me resulta útil. Uh-huh. Nuestro amigo Salore, Daniel Rabinat, que por cierto, un abrazo también y felicitaciones, que ha sido reciente su cumpleaños, nos dice: buenas, guapetones, ahí va mi melón. ¿Qué juego de la una actual generación, que no sea multigeneracional, jugaréis en primer lugar en las consolas nuevas para ver las supuestas mejoras? Es decir, uno de Xbox, uno de Play y uno... Bueno, uno de Xbox y uno de Play. Un saludo al mejor grupo, salud y pelas. ¿Cuántas exigencias, no? No, hombre, exigencias, son preguntas. Bueno. Que digáis uno de Xbox y uno de Play, que se supone que las dos consolas, ambas, van a mejorar los juegos. O Sony todavía no se ha pronunciado al respecto. Yo voy a jugar a Forza Horizon 4 de Xbox, que ya se ha confirmado que tiene Smart Delivery. ¿Smart Delivery? Y porque además lo tengo. Y ese, pues, es Sota Caballo Rey. Ese FIFA. Bueno, en el Game Pass hay muchos. Sí, y luego, pues, de PlayStation, pues, el FIFA. Perdón. Ya la he liado, ¿eh? Ya la he liado. ¡Expulsión! Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuántos años llevamos? Hasta aquí hemos llegado. No, la magia de la liga. Puedo meter un pito. Sí, sí, sí. Puedo meter un pito. Márcatelo el segundo minuto, mírate el minuto. Las canas, sí, tío. No, eso es todo al principio. Pues, el AFI. Y en la PlayStation 5, el juego deportivo de referencia, que no es Pro Evolution Soccer 21. Y no es el Captain Tsubasa tampoco. Tampoco. Yo voy a probar. Claro, aquí la gracia es decir uno que supuestamente a ver. sin ser nuevo, parezca nuevo con las nuevas mejoras que van a traer de serie. De serie. Mira, o sea, por ejemplo, hace poco se ha dicho que va a traer mejoras de Master Chief Collection. Mejoras que tú no vas a ver, ni yo tampoco. Bueno, pero ahí están. Y yo, como iba por por el 3, me parece, y todavía me faltan por acabar, pues... ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que me he perdido? Pues ¿por qué no lo vais a ver? Porque las mejoras realmente... Los frames... Es que va a 120 frames la campaña y el multi. Bueno. Y que la tele no... Hombre, igual... Hemos sido engañados. ¿No lleva ray tracing en esto? No. Bueno. Dicho 4K, 120, campañas y multi. Bueno, pues... Y claro, el inception de la... Esta semana ha rulado mucho esa imagen comparativa del Gears. Ah, del Gears 5, entiendo que es, ¿no? Que se ve como un salón así presidencial, esta arquitectura tan gótica de que tienen los Gears. El mármol. Y se veía, claro, el mármol, que se veía como que le habían pasado ahí el mocho. Tú el pronto y yo el paño. Correcto, habían hecho ahí un... Pero no es Ray Tracing. No es Ray Tracing, es como el reflejo, ¿no? Que bueno, no deja de ser también al tema de iluminación. Que se supone que esto lo va a traer... Es la mejora que hace la consola automáticamente. Esto y los 120 en el multi también. Del Gears también. Es que el Gears va a ser para verlo, ¿eh? El Gears puede hacer mucha pachoca, ¿eh? Si el 5 ya es la hostia... Yo juego a diario el Gears. El Gears 5 es un benchmark. Se piense que los 120 Hz van a ir acompañados de 4K, ¿eh? Tendremos que no irán a 4K los 120 Hz. Quiero decir que a 4K no van. Otra cosa es el ray tracing, eso aparte, evidentemente, pero Gears 5 y el Halo, que no tienen ray tracing, sí que van a 120. Claro, pero tendrán compromisos en gráficos, habrá bajadas de cosas. No sé. Yo entiendo que sí. Claro, el Dirt, por ejemplo, que están haciendo ahora el 5. Pero estás hablando de un upgrade de consolas. Sí, claro, pero, pero tú sabes la cantidad de proceso que requiere doblar de 60 a 120. Si ya no llegamos a 60 prácticamente, mucha tela. Pero CPUs que tenemos actuales. Bueno, que mucha tela, que nos saquemos de la cabeza el 4K 120 ya. Bueno, salvo en cosas muy puntuales. El guacamole. ¿Pasos están? Sí, claro, pasos están. Yo quiero verlo. Bueno, eso, el Gears también es uno de los que yo quiero jugar. El Gears en PlayStation, entonces. En mi pregunta PlayStation, era, mira, ¿se ha confirmado? Hay uno que sí. Yo creo que el de Witcher va a traer mejoras, ¿no? También. El Witcher, a mí me falta la expansión Blood and Wine, que me la estoy reservando para cuando tenga la... Lo tengo en Play, o sea que lo tendré que jugar en Play. Pero 5. ¿Eso lo hace CD Projekt o lo hacen las máquinas? CD Projekt, hombre. CD Projekt, sí. Correcto. Pero yo entiendo que él se refiere a eso, juegos... de la generación actual, por ejemplo, el famosísimo y celebrado caso del puñetero Bloodborne a 60 frames por segundo, que eso no se sabe. Mentira, que no existe, pero que podría existir. Sí, pero... Digo que Sony no se ha pronunciado en ese aspecto. El que sí está asegurado es el Ghost of Tsushima, me parece. Que ahí Sucker Punch sí que ha dicho que va a llevar mejoras. Sí, habrá mejoras. Y también lo tengo ahí... A medias, con lo cual... El Tsushima ya en Play 4 Pro tiene dos modos, como resolución y rendimiento. Eso ya, tío, en esta generación deberían saltárselo, ¿eh? Porque a mí me raya. O va más. Mentira. Oye, Fran, en algunos de los melones, sacando ahora el tema de la Next Gen, se menciona el tema de las temperaturas y de las consolas nuevas que dicen que se calientan. No, que creo que no. Me los he leído así en diagonal. Porque me parece un melón que traigo yo, personal, interesante de abrir. Más que nada es las tontas de la cabeza, ¿no? Más que sí, quitar las tonterías de discusiones. Yo doy mi opinión aquí. Sí, adelante. Ponnos en situación. A ver, las consolas de la actual generación, o sea, tanto Xbox One X como One como PlayStation 4, no sufren de problemas de recalentamiento. No han petado consolas, sufren de ruido. ¿Vale? Por el exceso de los ventiladores. Por un tema de diseño, o sea, tú coges y abres, si soplas aire por la boca, con la boca abierta no haces ruido. Si cierras los labios, silbas. ¿Qué pasará con la Play? Es un ejemplo clarísimo. Sí, a mí me ha parecido. La PlayStation fantástico. 4 bufaba porque el intake que tiene lateral es muy pequeñito. Ahora que le han puesto un rejillón que por ahí pegas un lapo y a 5 metros y entra. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los ventiladores son los mismos o más grandes, pero tienen una ventilación bien diseñada. Pero las consolas no se calentaban, se calentaban, lo que pasa es que hacían ruido. Lo que pasa es que, exacto, que el calor se quedaba dentro. Exacto. Es el problema. Pero que la temperatura de trabajo de un bicho que de esas dimensiones, como una Play 4 o una Play 5, es esa. Son 50 y pico, 60 grados. Sí. Es que sale el aire caliente. Hombre, claro. Es que eso está bien. Si sale el aire caliente, está bien. Y quiere decir que dentro está frío porque sale para afuera. Claro, claro. Es que como tiene decir que me sale de aire caliente del horno. Claro. Correcto. Obvio, claro. Si no correcto. La... Exacto. Pues quiero decir que el debate se acaba aquí. Sí, sí, por eso, que está bien. Por eso digo que yo sabía que tú era más que nada dejarse de tontas. Es más, creo que han dicho que la actual, por ejemplo, Xbox One X, las temperaturas que maneja son incluso superiores a estos datos que se han dado. Bueno, no, se ve que son muy parecidos. Y además que se ve que la Series X es una consola que está fabricada en una tecnología de masa más integrada, menos nanómetros, con lo cual disipa menos calor. Y haciendo el mismo trabajo, disipa menos calor y gasta menos energía. Salió un vídeo del Richard, del Ledbetter, y hacía las pruebas de rendimiento. Y el mismo juego en One X y en Xbox Series X gastaba menos electricidad y daba menos calor. Así que me parece un debate totalmente... Bueno, hay que llenar espacio en las páginas de videojuegos y en las revistas. Y sale un dato de la temperatura y lo pillas al vuelo y te sacas un... Esto fue bueno por un youtuber. Bueno, un pero que dijeron que podías calentar un piso. Que podías calentar un piso con la Series Hombre, X. Bocata sí. Lo que me sale es lo que me sale. Un bocata, ¿tú te acuerdas en el cole? Que lo metíamos pues, en el radiador, en el radiador pues, para estar calentito. Pues como la Play 4 o como la Play 3. De momento, lo momento lo que me está calentando los cojones es el artículo ese. Bueno, pero viene, sí, esto viene yo lo entiendo, pero no lo comparto, claro. A raíz de un youtuber, creo, un podcaster, que decía que salía el aire muy, muy caliente de la persona. Y a partir de ahí, pues se hicieron pruebas y la misma Microsoft hizo pruebas y enseñó los vídeos de tal. Pues, claro. La polémica que... Claro, pero ahora dices un... Ahora cualquiera de las dos, o sea... El dato que sea de Sony y Microsoft, salen los trolls del otro lado a comentar cualquier cosa, sacarle punta donde no hay. Tú pillas un ordenador equivalente, hoy en día una torre equivalente, con refrigeración por ventilador, y claro, pones la mano detrás, no solo el ruido que te hace, que te hace el triple de ruido que una consola, y además que el aire sale igual o más caliente. Claro, sí, te estoy dando la razón. Quiero decir que claro, no hay noticia, claro, pero no hay noticia. Hoy en día cualquier cosa se utiliza para tirar al otro y por eso se hace estas bolas. ¿Sabéis una cosa que no está caliente? Eso, hostia, entra esto, bien. Esto no está caliente. El ray tracing, ese sonido, yo lo he escuchado ahí. Sí, sí, sonido 3D. Es el sonido 3D de el Sony. Pulse, sí, sí, ¿no? Sí. Y el líquido, seguramente lo que lleve la consola será parecido a eso también. El líquido refrigerador. ¿Queréis hablar de eso? El melón que han abierto los de Sony. El Hans, bueno, el... O sea, lo han abierto, no, un canal, ¿eh? A mí el metal líquido me da entre cero y ninguna confianza. A mí en el Super Mario 64 me hizo gracia. Sí, el Metal Mario. En Terminator pero, 2 también. Pero, porque, también. Tenías, sí, sí. Porque tenías 9 y 16 años. Pero vale. Ahora te causa eso. Es como cuando... No, yo me imagino siempre por la bolita esa de mercurio. Me causa... De un termómetro. Me causa... ¿Cómo decirlo de una manera? Disconfort. Disconfort porque primero la consola está en vertical. ¿Habéis visto la mallita que lleva la CPU alrededor? Como una esponjita que rodea. Sí, sí, sí. ¿Eso para qué es? Porque el líquido, eso no es como una pasta térmica, es el líquido. Es líquido, como su nombre indica. Exacto, es líquido. Tiene disipa muy bien, o sea, tiene mucha conductividad. ¿Y a ti te da miedo que la fuguita TM dentro de cuando las puguitas primero, esa falle? Ese líquido es conductor, por supuesto, porque es metal líquido y como un buen metal que es, conduce. Segundo, es corrosivo. O sea, que la capa encima de cobre del disipador de la consola, no el cobre de no solo el cobre del disipador, sino la placa de encima de la CPU, donde va lo que sea, el micro, también se la come. Si miráis en YouTube, hay vídeos con experimentos y tal, que los dejan como 3 meses y se come el material. Entonces, lo que a ti te preocupa es el sellado de ese líquido. Me preocupa que a la larga sea peor el remedio que la enfermedad. Que a la larga o la primera remesa de consolas, pues allá, a ver, yo creo que esto está más que testado y que no va a haber, fuga. Eso se le presupone a todas las consolas que salen al mercado. Sí. Y solo hay que mirar el historial de según qué compañías o de todas en general. A ver. Que siempre han habido problemas. A mí, claro, lo que dice él, lo otro, pues sabes que es cambiar la pasta térmica. Pues la puedes cambiar. Sí. Es sencillo y nada más. Lo que sí que es verdad que me... sea, por esta parte me gusta que innoven, ¿no? Que no sea necesario cambiar la pasta térmica para no tener un... Pero me parece demasiado, me parece demasiado overkill. Bueno, ahí está el riesgo. Una cosa, una solución que está pensada, entiendo, para un tipo de usuario que abre su ordenador regularmente, lo limpia, revisa los fluidos, por así decirlo, tú pones pasta térmica, o sea, metal líquido. Y está con la cabeza puesta en la gente que cada 5 o 6 meses pues abre el ordenador, lo revisa todo. La Play 5 tú no la puedes abrir. Ya puedes abrir, que se puede. Pero a nivel de placa no puedes meterte. Si te metes, pierdes la garantía. O sea, yo entiendo que es al revés. Es para que no te tengas que meter. Como sí, que pero te tienes que se refiere ya. Que el mantenimiento... No hay mantenimiento. Claro, no hay. Claro. No debería tenerlo. A ver, ya. Claro, tú vas a comprarte unas ruedas para el coche... Y te viene el operario y te dice, esto es un neumático para toda la vida. Sí, pero tú sabes que no. Tú sabes que a la que lleves 20.000 kilómetros con esas ruedas, pues ya van a empezar a... Ese operario antes vendía calcetines, ¿no? Pues igual sí. Igual, seguramente. Igual era el rey de los calcetines. Mira, o te dice, esta es la que tengo yo puesta en el coche. Esta misma es la que tengo yo puesta. Sí, se las quité ayer. Sí. ¿Qué más? El de Stripper, sí. La puesta en escena, sobria, ¿no? Elegante. Mucho plástico, ¿eh? Mucho plástico. ¿Qué es lo que más os sorprendió? Todo el mundo ha hablado de este tema, ya... general, han corrido ríos de tinta sobre el strip este. ¿Alguna cosa que merezca la pena señalar? A mí me sorprendió para bien, o sea, me quedé para dentro de tranquilo, entre comillas, que estoy haciendo, de que por lo menos han intentado solucionar los errores del pasado. Han hecho un diseño para solucionar todo eso. El ventilador está en medio, cubre los dos lados, es un gran ventilador, han cambiado el metal líquido... En principio para bien, yo entiendo que es para bien. Apuestan a algo a futuro, ¿no? Está bien. O sea, me gustó. Único que no me gustó fue que muchas piezas esquinadas. Eso me da un poco de, ¿cómo se dice? De toque. O sea, que tenían, por la forma caprichosa de la consola, había caprichosa no, porque al final responde a... Pero se podía haber hecho un... Ya viste el disipador ese que trae. Hostia, es que... Es que es muy bestia. Sí, o sea, sí. Es que es una pieza que parece eso, yo qué sé. Pero claro, está justificado la deformidad de la consola ahora destripada, pues a mí me gustó más eso que todo lo que había visto de antes, o sea... muy poco japonés, ¿no? Un trabajo muy poco japonés, ¿no? Muy de no acabar de ahí de pillarle el puntito aquí a gestionar el tema de los tamaños. Estamos en las sorpresas, ¿no? Lo que nos sorprendió de sí. Lo que más me sorprende a mí personalmente es que traiga el stand. Bueno, que traiga el stand por la cara. No, porque podrían haberla diseñado de forma que se aguantase de pie. Ya, pero supone que tiene que estar ligeramente elevada, ¿no? Para es que el tema es que es tan grande y tan estrecha, claro, que eso el aire te lo tira. Entonces te queda una base. O hacer una base ya con el diseño o de esta manera. Es que claro, imagínate. Si haces una base, claro, depende cómo la hagas, no la puedes poner tumbada porque haría feísima. A mí me sigue pareciendo nefasta el nivel de diseño. El tema de la base es horrible, tanto en vertical como en horizontal. Ah, que tiene detallitos que puedes guardar el tornillito y tiene un tapón. Mira, es que sí. Perfecto, fantástico. Pero quizás no tenías que haber perdido tanto tiempo en eso y tenías que haber dedicado el tiempo pues a intentar que quede una cosa un poquito más digna. Bien. El tema de los alerones estos extraíbles, pues bien y mal, ya, ¿no? Están vendiendo recambios de colores y a mí eso es lo que no me gusta. Movidas. O sea, demasiadas cositas. El plasticucho ese. Claro. ¿Y qué tal ponerla directamente sin eso? Tú ya estás preveniendo, ¿no? Pues te entrará más polvo. Para que te quepa en algún cajón. Para empezar, yo creo que directamente en horizontal ya no la puedes poner. ¿Para que te quepa dónde? Bueno, en alguna estantería. ¿En un cajón? Estantería. Con succionador de aire. Empezamos. Yo la voy a poner ahí cerrada con un metracrilato. Hacele dos canas más ahora. Claro que más. ¿Y qué más? Otra. La tengo como un ganchito, además. Otra cosa que me gustó fue el tema del disco duro. Me pareció guay la forma de expandirlo. Creo que no es muy complicado, cualquiera lo puede hacer y hasta ahora no se había dicho cómo se iba a expandir el disco. Bueno, son módulos. En BMI estos y que se supone que de barato van a tener nada. Que van a valer, esto no es barato. Van a valer igual que los de la Microsoft. Tienen que ser de rendimiento igual o superior al que lleva la consola. Y hay en el mercado ahora por 2 teras son esos 200 pavos, como la Xbox. Bueno, pero que esto sabemos que luego, pues con dentro de 4 años, pues ya va. Justo, pero a mí el factor form me mola más el de la Xbox. Es un cartuchito que vale lo mismo, haces clac y fuera. Es que no tienes que desmontar la consola. Te desmontar y hacer el pobre. ¿No? Pero dependes de un fabricante de momento. Que sí. Es Seagate, ¿no? Pues el otro, pues a lo mejor hay más fabricantes. ¿Cómo? Seagate. ¿Seagate es o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Sigue. Como lo he inventado. Seagate. O eso. Sergey. Sí, que he hecho la broma, presente. Pero no ha entrado. Presente, ah, vale. Sí. Ha entrado. Vale. Bueno, que el otro te da más opciones de otros fabricantes. Yo que sé, entiendo que ahora... Sí. Que bueno, que te acepta cualquier, ¿no? Pero espérate, ¿no? Pues igual luego, esta gente... Sí, sí, que todo esto es a la espera y que ahora mismo con las pruebas que hicieron ya con One X, con Series X, el tema del traspaso de datos a mí ya me da toda la tranquilidad. No necesito tener toda la biblioteca dentro, sabiendo que tardan 5 minutos en traspasarse un juego. Es que yo no le veo cero importancia, ¿eh? Yo para ya, mí, personalmente. Bueno, pero a mí sí me gusta, porque tú un disco duro, o sea, un HDD que tengas puesto en la Series X, por ejemplo, de pasarlo ahí al otro son 5 minutos 50 gigas. O sea... O sea, que si te quieres mover un juego, te traes la Coca-Cola y llegas y ya está. Entonces, dentro de 5 años, pues ya le compraré un disco si hace falta más grande, pero ahora mismo te da tranquilidad. Tranquilidad viene de tranca, además, ¿eh? Y de edad. Lo he dicho varias veces. Qué bien. No, es la primera, ¿no? Y otra cosa más. Nos causas un poquito de desasosiego también. ¿Cómo era? ¿Cuántas palabras? ¿Cuál es la palabra que te provocaba a ti? Intranquilidad, que era un sinónimo de intranquilidad, me ha gustado mucho. Disconfort. El tema de que hayan ya, pues eso, se han puesto la tirita antes de la herida con el tema del ventilador, que por software en teoría lo puedan poder gestionar. Eso no me gusta. Esto es como... Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la herejía? No entiendo nada. No, que se han puesto un poquito lo que te digo. Pues, si algún juego da, pues esto es como se va a poner el ventilador otra vez a 200. ¿Qué pensáis que no lo han hecho con las consolas de ahora? No, claro que lo han hecho. ¿Sí? Deben llevar un programa las consolas que en función de la temperatura pues el ventilador bufa más o menos. Claro, quiere decir, a lo mejor pues con tal juego ven que falla, pues, claro. Pues que tire hasta esta velocidad, claro. Y ellos RPM. Han hecho pruebas sintéticas porque no hay juegos para probarlas de rendimiento. El momento que haya, claro, es que la consola recopilará la información y dirán, hostia, pues tengo, yo qué sé, 4 millones de plays que cuando juega a este juego me sube más de temperatura de lo que debe. Pues, al final hemos entrado en el juego del tonto que te señala un problema, es lo que decíamos al principio del programa. Se ha señalado el tema de la ventilación y tal como que es un problema y tal, y ahora cualquier chorrada que se hable sobre este tema, estamos como gilipollas todos los demás hablando del tema. A ver, con la PlayStation ha habido un problema, sobre todo con la Pro, con el tema del ruido. Se magnifica también, al final, de tanto incidir y tanto poner el dedo y tanto señalarlo, pues al final también hay veces que... Pero eso es porque se les da bola. Por eso digo que se incide demasiadas veces en según qué temas, y como es lo que hay que comentar cosas... Lo último esta semana es que el dashboard de Xbox va Full HD, no va a 4K. Ya. Pero esto está más que explicado. El de One X tampoco va a 4K porque te ahorras 1,5 GB o 2 de RAM, porque el sistema sigue corriendo en segundo plano y eso lo tienes para juegos. Yo quiero esa RAM para juegos, no la quiero. A ver, que si funciona 4K, mejor que mejor. Más bonito. Sí, para eso está. Pero es lo que te decía antes. Porque Sony ha dicho que su interfaz funciona 4K. Entonces, claro. Pues estos tiran la piedra al otro. La tuya no. Tú cuando o sea, estás está confirmado. Estás jugando a la Play. El anti-Sony. Cuando estás jugando a la Play y sales al menú, la consola se pone a bufar automáticamente. Sí, la consola es como el gato. En cuanto me ve, sí. Se pone a bufar. O como yo un viernes. ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Había algún dato más? Hilalo con lo de la Play 5, ¿no? Había algo más de pieza de la Play, ¿no? Que había interesante o no, ya está. Los núcleos estos... Que luego no se monta sola, ¿eh? Después. Nada, hay que montarla, sí. A mí lo que me parece es mucho, mucho plástico. Me parece mucha pieza y mucho plástico. Y ya te digo, no quiero parecer aquí el Phil Spencer, ¿eh? Pero ves el despiece de una y de otra... Y donde una es una caja, es sencillísima, parece una cosa súper sencilla de articular. ¿Crees que vamos a ver una revisión más pronto que tarde? Yo creo que sí, de las dos, creo que la veremos. Pero me parece mucha fantasía, muy grande, justificado, por supuesto. Si es para que haga esté fría y ventile bien, pero me parece demasiado japonesa. Que está como en un coche moderno, ¿no? La Series X se parecería... O sea, sin decir cuál es mejor, quiero decir, la Series X se parecería al típico coche americano, cuadrado, con sus piezas por partes, todo el motor bien separado, que lo ves de lejos, y lo otro es un coche compacto japonés, que ves el motor, la batería tiene una forma en diagonal, todo puesto compacto. No, ni eso. O sea, ¿tú te acuerdas cuando en los años 80, 90, es un libro de texto, decía, un capítulo en Ciencias Sociales, el futuro, y se veía un coche que conducía solo y una nevera con no sé qué? Pues me parece una cosa sacada de ahí. Una proyección del futuro, una cosa que intenta ser súper futurista, que lo es, pero al final no hemos ido en esa vía, hemos ido ahora mismo, lo que se estila más es el simplismo, las líneas finas, ¿no? Y a ver, que luego seguramente la vea delante mío y me cague encima, esto en esa línea a mí lo último viene al pie de esto, Ahora termina y hay un melón de Haru que viene en esta línea. O sea, que me deje. Rompiendo la lanza a favor de Sony, lo que me ha gustado de lo que ha hecho su consola es innovar, arriesgarse. Bueno, pues ha hecho lo del metal líquido, me parece guay. O sea, si sale bien, hay que arriesgarse también en la vida, ¿no? Y eso me gusta, que por ahí intenten jugar a tecnologías superiores. Y también en la velocidad del disco duro, también le han dado un plus ahí. Quiere decir, es más rápido, bastante más rápido que el de Series X. Y esas dos cosas me parecen bastante interesantes y bastante guays. Por otro lado, los discos duros se quedan un poquito... Quitándoles el sistema operativo, se quedan 600 y algo. Se queda justete, sí. Bueno, son 100 y algo menos, pero bueno, al final con eso... Lo que no sé, como claro, ¿en PlayStation 5 se puede poner un HDD y traspasar datos igual como en la otra o no? O esto no se sabe. Hostia, no... No se ha dicho nada de esto, ¿no? No lo sé, supongo que se podrá poner un disco duro USB y tener los de Play 4. Imagino que sí. Esto no. No sé, imagino que sí. Y si no lo meterán a posteriori. Que lo puedas tener ahí de Vault, ¿no? De cómo se llama esto. Sí, Vault. Sí. Qué bien, Eduardo. Vale, pues ya está. Qué bien. Digo que en el tema estético, Haru nos hizo una pregunta la semana pasada que se me escapó y la traigo hoy. Aprovecho porque viene un poquito a cuento del tema, que nos dice. Teniendo en cuenta solo el diseño, PlayStation 5 con Xbox Controller o Series X con DualSense. Hay que elegir. Hostia, ¿Cómo? Me vuela la mente. No. PS5 con mando de Xbox o Xbox con mando de PS5, ¿no? En lo estético. No, lo bonito, ¿eh? Xbox con mando de Play 5. Yo. En mi opinión, la Series X es más bonita y el mando de la Xbox más cómodo, pero igual pensáis diferente. En mi opinión, Series X y mando Elite. Sí, mando Elite, ya está. Pero el de Play 5 tiene buena pinta, ¿eh? Es lo que más me gusta de la Play 5, ¿eh? Mucho plástico. Sí. Bueno, pero habrá sí, que tenerlo en las manos, lo primero. Las manos. Están vendiendo la moto del mando, que si lo del háptico. Eso me da igual, ¿eh? Yo me refiero a la ergonomía del mando en sí. Nos están metiendo Tiene algo mucho mejor que el de PlayStation 4. Que le han hecho la forma del Xbox. Claro, el de Xbox y el de la Switch también, como más gordito. Nos están metiendo la moto del Rumble HD. No, eso a mí me da igual, ¿eh? Yo lo digo por la gordura que tiene, que va a ser mejor que el de la Play 4. Exacto, que el mando de Play 4 es el primero que es un poquito más ergonómico, rompiendo con la línea de la 3, la 2 y la 1, que es el mismo mando, solo que sin cable y con dos analógicos y los gatillos. Y la luz. Los gatillos analógicos y la luz, correcto. Pero este es el primero que ya se va al concepto de mando un poquito más grande. Lo que tú has dicho, la línea del mando... Pro de la Switch, que para mí es uno de los mejores que hay, que le fallan los analógicos de los gatillos, y el de la Xbox, que es de los mejores, sin ser incómodo el de la Play 4, que no es. Claro. Pero ya me parece un mando pequeño. A mí me parece más ergonómico el de Play 5, de lejos, evidentemente, porque es un poquito más grande, las mismas líneas, pero que a mí todo lo demás, que si el háptico, que si los gatillos que estaban en la otra consola... Y todas esas cosas me parecen que la aprovecha el Astrobot y dos juegos más. Es cierto que a nosotros no nos engañan por esa vía. Uy, el Rumble HD. Porque el HD Rumble de la Switch ya no lo traía detrás, sí. No sé, no lo veo. Pero bueno, mejor pinta que el de la 4, que no hace falta mucho. Y a ver la batería, que dura también, porque esa era una pega, ¿eh? Del anterior. O sea, hay algún dato, ¿no? Que duraba bastante más, no lo sé. Pero con que dure un par de horas ya está, ya dura más. Que hayan aprendido algo. Seguimos con los melones. Va a rescatar un poquito aquí el frescor y un poquito cambiar de tercio, que a veces nos ponemos demasiado técnicos con el tema de la nueva generación. Juanjo, nuestro queridísimo... A tus pies. A ese. A tus pies. No. Editar, otra vez a editar. ¿Qué? Que no le gusta que le digas eso. No, a mí tampoco me gusta que ponga enviado de un Xiaomi y igual, me lo pone. Igual es y me lo pone siempre, no me lo quita nunca. Es el mol honorable, Juanjo. Mol honorable, Mol honorable. Nos dice Juanjo. Aquí otro melón con patrón. En esta ocasión me salgo del mundillo de los videojuegos a ver si nos contáis más cositas sobre vosotros mismos. Paso tal. Comida favorita del día. ¿Del día de hoy o del día? Del día. O sea, en general, en lo que se vendría considerando las 6 comidas principales del día, ¿cuál es vuestra preferida? La de coño. A ver, la tijera. El tijerista. Yo soy más de comer. No diré el qué. La comida, la comida. No, no, dilo. La comida. Si no pasa nada, crack. A ver. Del mediodía. Del sí, mediodía. Ya lo he dicho. Hostia, es que depende mucho de lo que te comas. Hay días que... Mira, la cena no. La cena para dormir es que va la mal. La cena depende. Vamos a intentar... Mira, vamos a convertir esto. No vamos a decir todos cada uno, sino que vamos a intentar llegar a un consenso. La comida. Venga, va. ¿Vale? Yo quito la cena. La cena fuera. La cena fuera. ¿Y el desayuno qué hacemos? Porque el desayuno... Espera. Vale. Estamos de acuerdo con que la cena es el trámite. No. Mira, es el mejor. Escucha, yo me sacrifico diciendo que la cena la quitamos, trámite. Pero luego quiero cuartel, ¿eh? Vale. Yo digo que la cena no, porque puedes tener una muy buena cena, pero normalmente, en general, un día que cenes ligerito, no pasa nada. O sea, la mayoría de cenas por la noche, sí. Si te comes cuatro, no pasa pero, nada. Pero, no te, no se había, pero se había cenado al Mercantero y has ido corriendo por un Frankfurt. ¿Qué me estás contando? No. Pero le sigo. Tú puedes, si tú comes si los hubierais la visto, cena si es los comida los de supervivencia. Está bien articulado. Si tú comes ligerito, a las 5 de la tarde estás ciego de un ojo. En cambio, si cenas ligero, a la que te empieza a venir el fantasma de la ópera, te vas a la cama, y ya está. Y mañana te levantas como un león y no pasa nada. Es más, se aconseja, sí. los uno de cada 10 médicos... No hacer comidas copiosas. No hacer comidas copiosas y cenar ligerito para luego conciliar mejor el sueño y tener eso una velada pues como Dios manda. Agradable. ¿No estás de acuerdo? Sí. Ah, vale. Sí, pero me sorprende. Eso nos deja. Cuidado, ¿eh? No subestimemos. Los dos tapados son la merendola. Hay que hacer 5 comidas al día. No. Quitamos merienda. Por aquí no somos muy de merendola. ¿Por qué? No, quitamos eso porque sea. Yo la merienda todavía no la quito. Han de ser comidas. La media mañana te la quito. No. La cosa está entre desayuno y comida. Ya está, no voy a ceder más, Fran. Ya no cedo más. Pero, o sea, si me quitan la cena para meterme una mandurria como la merendola, venga, hombre. Aquí una vez grabamos un programa que ni desayunamos ni comimos, que fue el almuerzo. Hicimos un almuerzo de barbacoa, con lo cual, ese no lo descartes. Ojo que almuerzo es comida, sí. Fuera de Barcelona, ¿sí? Bueno, de Cataluña. Sí, aquí es morzar, es desayunar en catalán, pero hacemos un false friend de esto. Un mos. Que almuerzo en castellano, en román paladino, es comida, es la comida del día. Almorzar, bueno, no desayunar, ¿eh? Bueno, vamos a sacar la artillería. ¿Desayuno o comida? Comida. Depende, pero... Comida. ¿Qué dices, José? ¿De qué? Yo qué sé, tío, es que yo desayuno 3 veces, no sé. Eso es difícil de cambiar. Venga, va, asista. Rápido, tu día a día, comidas, resúmelo. ¿Cómo que comida? Que te levanta. Eres como el del anuncio ese de la tele que dice mi desayuno royal. No. Mi desayuno es me dura. Cuando me pongo un poquito en serio, digo, voy a desayunar bien, ¿sabes? Bien preparado, con una comida preparada, tal. Me dura 4 días. Al cuarto día ya estoy comiendo la primera mierda que me levante y que tenga por ahí. En casa, aparte, cometemos el error de comprar bollerías y cosas así, que yo nunca la compro cuando voy de compras, pero aparece en el carro. Pasa. Que sí. Es así. Y me dice, pues no comas, me dice mi señora, pues no comas. Digo, pero ¿cómo no voy a comer si abro el cajón por la mañana jamaroso? Que no he abierto todavía los ojos, pero el estómago lo llevo 2 horas preparándolo para ese momento. Y me encuentro ahí, pues eso, los bollicas. Pues así está. Así estoy. Demasiado bien estoy, que no es lo mismo. ¿Y luego qué? Luego depende si hay trabajo o no en la tienda. Si hay trabajo o no, a media mañana sí que hacemos una escapadita, TM. El cafelito. Y luego ya pues a la comida. El café muchos, Y la tarde lo mismo que el mediodía. O sea, ¿qué pasa con la gente que desayuna un café? Uy, yo, bueno. Un café. Yo tuve una época en mi vida. Un purpose. Sí, un purpose. Sí. Hay gente que yo tuve una época que no desayunaba, que yo me levantaba, me tomaba un café y hasta la hora de comer, dos o tres, uy, tanto no, yo no tanto comía no, nada. Tanto no, tanto. No comía nada. Hay mucha gente así. No. Simplemente es que, bien, es que por la mañana no tenía hambre. No me entra. Me levantaba, exacto, no me entra. Falso. No me entra. Es que, ¿sabes? Es que no, no, no me entra. Eso siempre no es mentira. No, pero es que mentira. No me entra. Sí. Y luego de a poco unos años ahora hago el desayuno bastante, bueno, potente, me hago a lo mejor pues un bikini así bien con su mantequilla, pero luego ya voy para abajo. Luego para comer me hago algo ligero y para cenar algo todavía más ligero. Pero luego te despiertas en un hotel y se da la paradoja continental. ¿Qué brujería? ¿Qué brujería es esa? Claro, en Colonia todavía se acuerdan de mí, cuando en la Gamescom 2010 que tenían un buffet de salmón para desayunar. ¿Pero antes de la fiesta o después de la fiesta fue eso? Fue durante. No, tenían muchas cosas, pero tenían como una bandeja de plata. Y risas, ¿no? Que estaba llena de salmón ahumado y se comenta que entre yo y el Sempere, que de aquí le mando un saludo, pues dejamos a Noruega sin pesca durante 2 años. Risas, ¿no? Sí, risas. Ahora tú una para ti y otra para mí. Exacto. A ver, había otro tipos diferentes de fantasías ahí en el buffet. Aparte era muy pequeñito, era como un cuarto como este, así, una de 3x3, con una fuente central. Y vosotros eres los españoles. Claro. Menos vergüenza que un gato en un barco. A ver, claro. Cenar whisky tampoco ayuda. Representa. ayuda cero. Bueno. Bueno, ¿a qué venía esto de por qué me preguntabas por mis comidas? Porque querías saber tu dieta. Para hacer un resumen rápido. A cada uno. Sí, yo no, soy de, yo porque soy de... ¿Tú cuántas comes? Va, ves al lío. ¿Cuántas veces comes tú? Yo desayuno 200 gramos de quinoa por la mañana, una tortilla de 2 yemas y 5 claras y un next, café. Next. Eso a las 6 de la mañana. Madre mía. Es porque no fumas. No fumas. A ver, José, si cuando... Luego a las 10, si bocadillo si de... Si nos trajimos el tabaco, el oro y las mujeres y nos dejamos la quinoa, por algo sería. En la por escala, algo... Esto es la escala de... En la escala de Richard. De Richard. ¿Richard? ¿Esto qué es? Rickster. Se llama así la escala. La escala de Richard, Richard. La escala de Richard, ¿eh? Yo sería Richard. Va del el 0, que sería el Richard Ledbetter, al 10, que sería Richard Heredia. Minuto 42, ¿eh? ¿Cómo estamos para que ahí? Te la apuntes. Para... Yo estoy en el 10. Para el corte. Estás Heredia Mesa. En el desayuno, sí. Sí, ¿no? No tiene más preguntas. Porque, joder, porque es que a este le lleva el desayuno el Digital Foundry, se lo lleva el Richard, claro, le hace las medidas él. Claro. Y se lo mira ahí por el microscopio este de ondas, a ver que lleve todos los componentes como Dios manda. Claro. ¿Qué desayuno es ese? Yo me lo hago por la noche, ¿eh? Madre mía. Claro, pues levantarte bien. Tú desayunas a 1440p, comes... Full HD y cenas 480. Va bajando. Lo mejor es que el patrón no, el melón no ha terminado ni de verdad. Ya. No, por eso no. Digo que sigas porque si no esto el no... día él lo zanja todo con el desayuno, o sea el de Juanjo es el desayuno. ¿Qué desayuno? Hemos quedado que es la comida, ¿no? El más importante. Para nosotros sí. Hombre, realmente funcionalmente el desayuno es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas en ayunas, ¿qué? Sí. Si tú quieres, estamos hablando, depende del objetivo. Si tú lo que tú quieres es bienestar y ganar fuerza, ganar tu masa, no perder, realmente no perder tu musculatura, es comer, porque tu cuerpo trabaja con esa gasolina. Si tú no comes, tu cuerpo lo va a tirar de tus otros sitios, que tus músculos, de tu barriga no, pero de todo lo demás que se pueda quitar. De la barriga no se quita. ¿Quién lo ha diseñado esto, Sony? Alguien más. De la barriga no se quita. En un primer momento no, eso es para reservas. Por si acaso. Eso es por si... Las grasas. Palo. Eso es como el prepararse para invierno, ¿no? Sí, lo que haría un... La comida que se te queda en la boca es el para luego. A ver. Y la que se te queda en la barriga es el paso. Que no quiero volver a abrir este melón, pero estoy un poco en desacuerdo con lo que hemos quedado. Porque la comida entre semana no mola. O sea, la comida solo mola en fin de semana. Yo entre comida favorita. Del día. Sí, yo entre semana mi comida favorita del día no es la comida ni de coña, o sea, es una comida de supervivencia. Normalmente es la que con... está más trabajada, en mi caso no, al revés. Porque... En mi caso entre semana sería la cena. Para mí es la más trabajada, la del mediodía, más que la cena. Para mí no. Bueno, en fin, esto es un podcast de videojuegos. Mi cena, sí. ¿Ahora? Llevamos media hora. Venga, next. ¿Podríais recordarnos un momento irrepetible de vuestra vida? Joder. ¿De qué? El día... En general. El mejor día de mi vida fue el podcast en directo. Anda, venga, hombre, haga la cara esa que llevas. El mío también. Buah, me lo pasé genial, ¿eh? Fue un... Para mí fue la noche anterior. Esto va a sonar... Uy, la noche anterior. Esto va a sonar muy, muy tópico, pero ese primer aplauso que te dan con un público, madre mía, ¿eh? Ahora sí, sientes un poco lo que... Hace poco me lo volví a, bueno, a ver un poco así por encima y, joder, gallina de piel, ¿eh? Ya, tío. Qué bien, qué buen local. Que se quede en el recuerdo. Venga, va, ¿sabes? Que se nos estamos enrocando aquí, al final la gente... Luego... El mejor día de nuestra vida. Dice. Un momento irrepetible de vuestra vida. Yo el mío es cuando vi a Snoop Dogg en directo. Ahí lo dejo. Yo cuando vi a salir mi hija del... ¿Tú viste el parto? Ese momento. ¿Tú lo viste en directo? Directísimo. ¿Y qué tal la imagen? Dos veces. Irrepetible no es porque lo he visto dos veces. Pero no, es curioso cómo el cerebro es capaz de... ¿La persistencia de retenancia bien? Bien, porque es otra cosa. Es el mismo sitio. Coño, de la anatomía de mi mujer. Next. Pero tu cerebro hace que no lo veas así. No lo ves igual. Lo ves como eso, como un instrumento de dar vida. Pero a ver, Fran, a ver. Y luego no pasa nada. Te pregunto no desde el máximo respeto, ¿eh? Desde el máximo respeto te voy a preguntar esto. Tú después de ver salir a tus hijas ahí por allí, ¿vale? Hombre, pero... ¿Tú no te sientes poca cosa? Sí, claro. A ver, que yo no sé cómo vas tú, hermano, bueno, pero yo, no, bien, bien, pero normal. Normal, bien. Pie de micro. Mente perversa. No, una mano de bebé. El José es trípode. Pero qué mente perversa. Pie de micro, normal. Normal. Claro, pero quiero decir que oye. No, bien, normal, bien. Media. ¿Eso viene en la pregunta todo esto? Ascendencia árabe, bien. Y hay que no hay que echar arena para cagar ni nada. Que no. Eso, la anatomía femenina es una cosa increíble, sí. Hostia, qué bien. ¿Qué más? Bueno. Mírate a mí. Momento repetible. Claro. Es que tengo muchísimos. Venga, no sabré qué elegir. Me lo pienso, ¿vale? Venga, va. Me lo pienso. Un sueño por realizar a un pendiente, Joss, aparte de las consolas nuevas. Hostia. Japón no vale. A mí eso sí. No sé, a bote pronto no lo sé. Típico, tirarte de un paracaídas. No, ese tengo clarísimo que no lo quiero. Yo típico, tampoco, tirarte cero. Algo. Conocer a Kojima. Conocer a Kojima. A mí ya. Oh, a ver, si lo veo, sí. Pero ¿no te gustaría sueño? No. Irte de tapas con... Mira, momento irrepetible cuando me eché la foto con Charles Martinet, por correcto. Ejemplo. Es irrepetible. A mí me gustaría conocer a José Mota, la verdad. Y a Pablo Motos también. Pablo Motos, que se quede con Will Smith, que son muy buenos amigos, pero José Mota me gustaría... Yo estoy contigo, con José Mota. Te entra ahora mismo Pablo Motos con un ramo de flores por la puerta y se te hace experiencia. ¿Qué dices? Vaya que no. No. Vaya que no. Es un personaje que no me causa ni frío ni calor. Más frío que calor. Pues es ahí, esa equidistancia te retrata. Más frío que calor. Te retrata. ¿Cuál es tu sueño, Crane? ¿Sueño? El que está por realizar aún. Hostia. Aparte del de trabajar con tu hermano, porque ese ya lo has realizado, ese ya está, eso lo vives. El de trabajar, en general. El de trabajar. Hostia, dejar de vivir de... Si te sirve, yo he trabajado con mis tres hermanos. No con ¿sí? uno, con tres. Vale. No, con cuatro, me falta una. ¿Qué has trabajado pues, tú mira, con ella? Tengo un sueño, ¿eh? Todo se cierra el círculo. Montar la ISS Fiesta. ¿Quién no trabaja con tu hermana? ¿Quién? ¿Quién no trabaja con tu hermana? Yo, Crane. ¿Él? Sí. Te cuida con en un trabajo que empieza por A. Te cuida, H&M. Te cuida con este que trabaja las hermanas, ¿eh? ¿Sí? Te cuida no he visto este. El vídeo ese. Bueno, igual. H&M. Venga, es va. Un video, next. ¿Qué más? Estamos ahí. Está esto... No pasa nada. Estamos en la elegancia. Sí. Como... Mira, estamos me gusta porque pensaba que solo íbamos a hablar de Next Gen. Y estamos hablando de Next Gen y más cositas. Pero el, bien. El presente no existe, Roberto. Un saludo, ¿eh? Buenas. Un saludo a Roberto. ¿A Roberto solo? Hace tiempo. Bueno, que hace tiempo que no se le saluda, ¿eh? Pues no, ¿verdad? Sí, sí. Cinedin 10 nos dice: buenas, Fran, te dejo el meloncillo para mañana. Buenas, guapos, cortitas y al pie. Cortita y al pie, no sé si de qué habla. ¿Cuál va a ser vuestro primer juego en las nuevas consolas? ¿Recordáis vuestro primer juego de la generación anterior? Un saludo y a contar los días. Creo que ya lo he dicho yo, este el primer juego será el primero que me ponga el Game Pass. El Astrobot. El primero que me ponga, no sé. El Game Pass. No, pero yo me he colado. El mío. Sí, si es que luego igual la gente tuyo. Se disgusta. Y el primer juego de la generación que probé fue el remaster del Last of Us en la PlayStation 4. Sí. Este fue mi primero, sí. El, mío, el mío fue el Far Cry 3. El 4. Bueno, ni te lo pedí, ni te lo pedí para que me lo dejaras. Bueno, no me lo pasé mal, me lo pasé bastante bien. Pero fue el que venía preinstalado. Bueno, la edición que se me regalaron por mi cumpleaños fue esa. La que te rompió la rodilla. La que me rompió la rodilla y... Pues yo es una duda que tengo, ¿eh? Que sé que quiero caer en las dos consolas nuevas y no estoy ahí en qué juego voy a probar primero. ¿Cuál probaste? Perdona, ¿lo has dicho? Bueno, el Last of Us, creo que me pillé. Pero en la nueva generación tengo reservado el Cyberpunk y tengo por ahí el Spider-Man también reservado, pero es que no sé realmente qué... ¿Y el Demon's Souls, no? No, es que estoy en una duda muy grande, ¿eh? Se va a llevar una rajada, al final, como se confirme todo lo que el se dele, dice... El DLC, ¿no? De cuatro horas. El DLC cortito, de que las mejoras del juego original tampoco es como obligatorio. Claro, es que te tienes que comprar el juego entero, ¿no? Bueno, eso ya se sabe todo. Son 80 pavos, el juego remasterizado con el... ¿Sin tu partida grabada? Sin tu partida grabada, con el DLC de Morales. Mi duda es, o sea, el Peter Parker nuevo, ¿este sale en todas? No, quiero decir, en el viejo que tengo no. Se actualizará, ¿no? Digo yo. No, en el viejo que tienes no, pero la paradoja es, en el ¿no viejo... ¿No se actualiza y te lo tienes que comer? No sé, yo creo que no sé. O sea, ¿sí? Yo, hombre, tiene toda la pinta, ¿no? O sea, que yo ahora el juego ya no es el mismo, y si borro el parche será con otra cara. Sí. Yo creo que sí. Claro. Entonces, ¿sí? Hombre. Es que la historia para mi cabeza será el Spider-Man de ahora, de PS4, es la cara de antes... Y en la misma historia, no, pero en el de Play 5 en la cara del otro. Puf. No sé, no vamos a meterle el pie ahí. ¿Qué ganas con eso? Yo qué sé, claro, no sé. Como es el remaster, pues sale en el remaster, entiendo. Pero luego en el Morales, es que no lo entiendo. No lo han explicado. Yo creo que el Spider-Man me voy a echar para atrás. Pero es que lo reservé a 60 pavos, creo. La versión completa, porque había como un fallo en Amazon, entonces no sé qué. Está a 69 ya, por eso. Pero este a la larga sé que bajará de precio y seguramente lo podré jugar, que no sé. Creo que no va a ser un juego completamente nuevo, ¿no? Es un DLC con el remaster del otro, a ver. Entonces igual prefiero el... Que ni tan mal, quiero decir, joder. El Demon's Souls, ¿sabes? Oye, yo son los dos juegos que me compraría para la Play 5, tengo claro. Aunque me dé rabia pagar otra vez por el Spider-Man, sé que va a molar. Así que es verdad, pues va a durar 4 o 5 horas y 10 de coger cosas. Y de... Pero eso dura. Bueno, joder, pero el Spider-Man 1 es bueno. No te puedes esperar. Sí, sí, claro, puedes jugar a otros, evidentemente. Pero que si te has de comprar la Play 5. Yo, si me comprara la Play 5, cosa que aún no sé cuándo llegará, será el Demon's Souls. Vamos, seguro. Tampoco es que haya tanta variedad. Y el Morales. En la Xbox lo tengo claro, que es el Assassin's Creed, que es el día que sale la consola. Ganísimas. Y el Cyberpunk cuando toque. Y el día de salida también está el Gears Tactics este. Se van 7 días, ¿eh? De diferencia. El Assassin's con el Cyberpunk. No, se van más. El Bacalas. Se van más. ¿Sí? Se van como 10 días. Del 10 al 19. O 9 días, ¿eh? No me lo voy a pasar, pero Assassin's Creed. Pero voy a jugar fortísimo. Uh-huh. Y la generación esta, empecé jugando lo que salió en One, que salió el Killer Instinct, ¿te acuerdas? Que era, sí, que sí, era free sí, to play sí, al principio. Sí, correcto. Me pillé el Dead Rising 3. Lo recuerdo. Y otro más. No sé si tú ya lo has olvidado ya ese juego, ¿no? Pues está bien, que ni tan mal, que se le dieron muchos palos. Es la gente que no tiene dinero, la gente va a comprar. El Rise, aquel, ¿no? ¿O no? A ver. El 1 fue el mejor Dead Rising, evidentemente. Pero el 3 no me gustó menos que el 2. A mí el 3 ni tan mal. ¿Y el Rise este? ¿No lo jugaste? El Rise lo jugué después. Ah, no fue de salida entonces. Okay. Sí fue de salida, pero yo no lo compré. Vale. Y en la Play 4 me pillé el Infamous. Me la compré con el Infamous. Yo me la pillé ahí. Vale, pues vamos con otro melón y luego ya cambiamos un poquito. No se ha vendido a los que no sois... Pues tenemos muchos melones hoy. Los que no sois valhalistas. ¿No se ha vendido un poco el último tráiler este? Tú dijiste que ¿qué pasa? Sí, no, yo dije ¿qué pasa con el tráiler del... ¿qué ha pasado con el Valhalla? Que todo el mundo decía el Valhalla, pues regulinchi y tal... A todo el mundo hacerse el culo pesicola en varios medios. Porque el tráiler es bonito. El nuevo tráiler, no sé qué, no sé cuánto, nos vende de nuevo. ¿Sabes? Como que le dio ahí como una... Yo qué sé, que la han vestido ahora con un manto de... Porque el tráiler tiene un buen upgrade y el tráiler está bien hecho, el tráiler, para que tú veas algo que a lo mejor... No es... Quiero decir, es un tráiler no cinemático, pero que te vende el juego de una manera... Que no pues es. Como tú, cuando tú ves el Red Dead Redemption, el tráiler, luego no, el juego no es así. Tampoco es así, pero tú juegas de una manera que es más tosco. No es el The Last of Us. Que The Last of Us sí que puedes decir, coño, es que es casi una película todo el rato, porque es que no noto la diferencia. ¿Sí o no? Tú puedes jugar en el Red Dead andando lento y viendo tu guay, pero a la que te pones a correr claro, un tiro, no sé qué, tal, ya no es lo mismo. Claro, yo luego he visto el tráiler para ver de lo que hablaban y tal, y efectivamente juegan la carta del Red Dead, que claro, es el tío caminando, viendo los paisajes, dando no un poquito. No combate, no luego te miras el gameplay. Gameplay normal y corriente y bueno, es como los últimos dos. Muy parecido a lo último. Sí que es verdad que mola bastante que es más visceral, que como más sangriento y más sí, pero a definitivo. Nivel mecánico. No, a nivel mecánico sí que lo veis. No hay niveles. Quiero decir, le han dado una vueltecita. Es diferente. Le han quitado, es otro juego. Quitado un poquito de roleo. Le han quitado mucho. No hay niveles. Te puedes pasar el juego sin nivelear. O sea, quiero decir, no tienes que subir niveles para pasar todo el juego. No va a darte el caso de que te llegues a un enemigo y tenga una calavera encima y no lo puedas matar aunque estés una hora luchando en el espadazos, ¿no? Que eso sí pasaba en los anteriores. Claro, porque eran más pues RPGs. Pues si tú tienes como un RPG, tienes nivel 30 o tú tienes nivel 20, pues vas a estar mucho más rato que si tienes el mismo nivel. Y eso en este, pues lo han quitado. Eso y como que no tiene misiones secundarias, dicen. A ver, lo llamarán de otra manera, Jorge. Sí, tienen, le han puesto el nombre que le saldrá, pero va a tener misiones secundarias o que van a sí, ser. Pero que se ve que no son encarguitos, como que te la vas a ir encontrando. Ya veremos luego a la práctica. A mí como me, que no tenía no, sí, no, yo tengo muchísimas ganas. Ya nos lo traerás calentito cuando toque. Claro, el tema también es que han utilizado aquí, claro, en este último tráiler, el motor de la versión más vitaminada del juego, entiendo. Claro, no que, sabemos dónde corre esto. Claro, que no lo han especificado, no han dicho esto está corriendo en esta consola, ¿no? En el tráiler no sale. O en qué PC. O en qué PC incluso. Entonces sí que se ve como un upgrade con respecto a otros trailers, que es lo que a la gente le ha sorprendido, pero claro. Todos los juegos de Ubi es verdad que siempre tienen un upgrade final. Cada que estos juegos... Esto no sale en Actual Gen, ¿no? Sí. Sí, también. Claro, que estos juegos cuando los ensamblan es en el final. O sea, los últimos dos meses es cuando hay un montón de estudios en todo el mundo que ensamblan todas las piezas que han hecho y siempre se ha dicho, todos los medios de prensa siempre dicen que el último salto que pagan estos juegos es brutal, de lo que han jugado antes a lo que juegan en el final. En ese sentido, yo las ganas que tengo de jugar no es por el último trailer, sino porque he jugado otros dos y me han encantado. Uh-huh. Más o menos lo que me estás explicando tiene también mucho que ver, ¿no? Se parece mucho a lo que están haciendo con el Cyberpunk, ¿no? Que están ahora así, están presentando toda la batería de... Cada mes hay un evento. De trailers, ¿no? ¿Y qué? El último que fue el de los vehículos. Sí. Uy, se pinta muy bien, ¿eh? Aquí es el mismo melón. O sea, no sabemos dónde está corriendo eso. Es lo más pepino de un PC. Entonces, claro... ¿Qué versión tendremos? Habrá que verlo. Pero claro, pinta increíble. Y el último... ¿Estás preparado para poquito la decepción? Porque yo creo que en consolas va a haber siempre... ¿De qué? ¿De gráfica? Van a haber sacrificios, claro. O por lo menos en las primeras versiones. Yo creo que nos va a flipar. Igualmente. Da igual, aunque que sea un pepinazo de juego. Yo lo hablo en el grupo. ¿Cómo igual, va el tema este de la sincronización labial? Me tiene loco. ¿Eso qué? ¿Cómo explicármelo? ¿Cómo que es una inteligencia artificial? ¿Esto se ha hecho antes ya? ¿Se ha hecho antes o no? ¿Tenéis idea de este tema? Yo no. Yo por lo que sé, es una inteligencia artificial que interpreta el idioma en el que está grabado el audio del juego y cambia la cara, depende de lo que está diciendo y los labios. Que el lip sync en España va a estar sincronizado con el idioma, digamos. En España y en cada idioma. ¿Qué juego estamos hablando? Del Cyberpunk. Cyberpunk. La cara. Otra cana. O sea que... Que no va a estar en inglés solo. ¿Por qué no te gusta? A ver, yo no, te no, llama, no, no te llama no, nada. No, sí que me llama mogollón. Lo que no te da. Cyberpunk. Lo del lip sync. ¿Sabes algo? Que ¿no? Me parece que tengo que verlo. Me parece que esto ya se ha hecho. Esto es la pregunta que te decía. Esto ya existe. ¿Dónde? En casi todos los juegos. Que tienen un doblaje que no se ha hecho mock-up de las motion capture de las caras, se hace por aproximación. Al final se meten los diálogos y tú en español, por ejemplo, es muy sencillo. Las no es, O's no es siempre revés. Es sacando los morros para afuera y las A's son siempre abriendo la boca. No es al revés, normalmente que es el doblador el que se adapta un poquito al... Como las series no, o las no, películas. Porque porque el doblaje siempre lo tienes mucho antes que tengas la imagen. Si la imagen es... De hecho, sabéis, en inglés también se hace, a ver, si no se hace captura de la cara, se hace por aproximación. Entonces, cuando hay una A, tiene que el tío que parecer que no está haciendo una O, con que visualmente eso ya te da la impresión de que está un poquito sincronizado. A mí un poquito me da igual, porque como los veo en los juegos en inglés. Sí, claro, claro. Subtitulados en castellano, nunca abro la boca porque estoy leyendo. Pero si este está en castellano, doblado. No, pero... Que sí, pero que a mí me gusta el doblaje original. Ah, si lo vas a jugar así, yo siempre lo juego así y no acabo ni viéndole la cara como si tienes la boca cerrada, como los personajes del Bloodborne, porque estoy leyendo. Sí. El GTA V me parece que funciona por la aproximación también, y en Red Dead lo mismo. No hay captura de cara, sino que lo hacen como... Yo hasta ahora no tenía noticias, con lo cual, a no ser que... Lo que pasa es que lo he visto que cambia la expresión de la cara. Claro, lo que es posible que se han metido 5 pistas de doblaje, si está en polaco, en checo, en catalán, en francés y en portugués, en diez. O en 10 doblajes, pues en vez de hacer 10 capturas, lo que han hecho ha sido hacer un algoritmo que en cada correcto, idioma... Pero lo están vendiendo como algo que está hecho ahí bastante... Pues, lo están vendiendo pues, como venden todo, como la segunda venida de Cristo y luego será una puta mierda. ¿Eh? A mí con que esté como todo lo que ponen, pero lógicamente ellos tienen dinero. Que venderlo así, no van a decir, no, hemos hecho esto que es una puta mierda, para no gastarnos el dinero en hacer la captura de las caras. Claro, sí, claro, ya me estoy enfadando. Otra cara, ya lo veremos. Aquí lo importante el tema que es que la captura de las caras, que si hay muchísimos NPCs, quiere decir como que no hay primarios y secundarios, son todos iguales. Es la gracia de estos juegos, que se van todos por igual. Claro. Bueno, no sé, yo... Sí, me parece un detalle bien, pero vamos, que a mí que los tíos pongan una cara u otra cuando hablen o no... Pues eso está me guay, suda, ¿no? Los cojones. ¿Sí? A tope. ¿Serio? A tope, sí. Es más importante que esté doblado. Claro, para mí, personalmente. Sí, que tenga un buen doblaje. Que está doblado al castellano, que el The Witcher 3 yo lo veo en inglés. Yo estoy con Jos, yo lo veo un detalle guapo. Está guapo. Y que es, bueno, ya empiezan, la gente importante, las compañías grandes, crean estándares. O sea, si realmente realmente sacan algo que merezca la pena y que falla y pachoca, luego va a venir lo que decimos, Rockstar seguramente dice que ya lo hace, pero bueno, si van a conseguir que otras compañías pues se suban ese carro, que siempre suma y es siempre positivo que para falta ver, el acabado final. Falta verlo en marcha, que a lo mejor han hecho un programilla, un algoritmo que es la hostia y que realmente luce. Que puede ser, pero me falta verlo ahora. Claro. Que me vendas una cosa así, pues no me fa trampa, la verdad, no me hace trampa. Bueno, pero por lo menos ya tenemos la curiosidad de ver por dónde sale ese tema. Yo tengo ganas de que enseñen un tráiler o algo en el que se vea. Está en castellano, hay un tráiler en castellano. Sí, pero se ve ya con el tema de la sincronización labial. Yo creo que no. Sale voz en off de uno de ellos. Pero la gente no tiene ya las consolas nuevas y los juegos nuevos. Ya toca, ¿no? Muy que ya, pero tienes unos embargos que le joden la vida a ellos ya sus 20 descendientes. Porque se rumorea que la Play 5... Hay gente que la tiene en su casa ya, gente de a pie. Que se las ha llevado el Burger King. Hombre, yo he visto a Lewandowski. Con la Play 5, ¿no has visto? Se la estaba Lewandowski. Lewandowski ha puesto en el Instagram una foto. ¿Ah, sí? Con la jugando al FIFA. ¿En serio? ¿Y qué es? ¿En su casa? Búscalo con la Play, con el mando de la Play, sí, que eso lo he visto hoy. Paso está. A lo mejor no es... ¿Pero será dado Richard o Richard? Las caras de Richard no sé en qué cara está. Yo me he perdido en las caras de Richard, Este es como polaco, ¿no? También entendí, igual tiene ahí el Cyberpunk, seguramente. RDR9, ¿no es este hombre? Seguramente. RDR9. ¿Qué tienes ahí? Mírate a ver si tienes algo. Voy a tirar de aquí. El tema del menú de la consola de Play al final no lo hemos comentado. Ah. Esto no es su casa. Su casa. Esto estará en un... Casa de Ken Kutaragi. Estará en un booth de Sony. Yo estoy en su casa y eso no es su casa. Exacto, haciendo una promo. Porque las consolas, a mí, según la constancia que tengo yo, al menos aquí aún no han salido. Están a punto de salir. ¿Ha opinado sobre el dashboard? ¿Quién? Lewandowski. No sé, porque es polaco y yo polaco no hablo. Mira, el The Witcher sí que lo se lo va a jugar en idioma original. ¿Qué os pareció el vídeo este de la presentación del menú y de todo lo que es el sistema este una de... Mierda. Directo. Es que vale, otra cana. Es que no cana review. No, quiero, bueno, hablemos de desayunos otra vez. Yo quiero ver, no sé, me parece guay, me parece una evolución lógica, pero no. Ay, me parece una cosa como para hacer un vídeo. ¿Cómo que no? De 20 minutos. Llevamos ganas, sí. Llevamos quejándonos todo el puto año de que no enseñan una mierda. Pues cuando enseñan cosas, pues habrá que comentarlas y habrá que ver si está bien, si no está bien, si no sé, es interesante, si no es interesante. Al igual que me da igual que la Xbox Series X vaya al Dash a 1080, me da igual el aspecto que tenga el dashboard de la PlayStation. Más que el aspecto, la gracia, las cositas. Igual. Lo que me importa es que pongan soporte para cascos Bluetooth de una puñetera vez, que son Sony. Que no son la marca Sanyo del Prica. Son Sony. Un saludo a todos los de Sanyo. Eres una multinacional japonesa. ¿Cómo se lleva la conversa? Pero si tú eres del juego de referencia. Tú eres del juego de referencia que usa tarjetitas. Me gustan las cosas, la Series X, la One X no tenía control ARC por HDMI. Con la tele no se conectaba mal. Ahora la nueva lo lleva bien. Ahora la nueva también lleva audio por USB. Pones tus casquitos por el USB con tu tal. Eso es lo que me interesa. Pero esto es una actualización, ¿no? Funcionalidades que lleva la consola que me hacen mi vida más fácil y más cómoda, mi experiencia mejor. El dashboard lo voy a ver 10 segundos cada día. Pero puedes escribir mensajes hablándole al mando. ¿Qué mensajes? Yo no soy como tú, que tengo 50 cosas en la pantalla. Tengo aquí no sé qué, los Chiclana, aquí el Twitter, aquí el Facebook, aquí el Telegram. Siempre a la vez 50 cosas. Eso es lo que se va a poder hacer ahora. Pues eso es lo que yo no quiero hacer precisamente. Yo quiero jugar. Yo solo digo que habrá los bares ya porque está mal. Estoy indignado. Sácalo. No llega. Entonces, claro, a los que sí que os interesa, ya sabemos, Cristian ha dejado clara su posición de que no le importa una mierda. Sí me importa, pero no le interesa, y no va a opinar más. A los que sí que os interesa. A ver, a los que sí que os interesa, ¿qué os ha parecido? O sea, ¿os ha llamado algo la atención? Yo destaco la movida esta de completar los juegos, la movida del completismo, ¿no? Que te dan como pistas en según qué juegos, por si no sabes llegar a según qué trofeo, y te indica el porcentaje total que llevas en ese punto de partida, por ejemplo. De juego en general, que en el Little Big Planet o como se llame, me parece bien, pero en otro juego me parece un poco de locura, ¿eh? Ya. El tema del progreso en Xbox ya pasa. Ya te va poniendo abajo los banners. Pues te queda tanto para este logro y el logro más cercano. Eso ya sale en Xbox. Sí, pero hace poquito, ¿no? Que lo han actualizado de siempre. Pero por otra parte, me pongo en situación de muchas veces que he tenido que buscar cositas en el móvil o en YouTube cómo llegar a cierto punto o cosas muy concretas y me tienen que comer otras muchas cosas y a ver cómo le implementan. Yo creo que saldrá rana, ¿eh? Porque es complicado. De todas las que presentaron, esas quizás de las que pero en todos los juegos que te pongan pistas. En todos los juegos no va a estar. En todo seguro que no. Es que ni de Blas. Va a estar en todos los juegos. Lo que más me gustó claramente es la segunda pantalla arriba, a ver tus colegas. Aquí tienen dos opciones. Que es que claro, sí que es verdad que es muy cómodo, que es lo que dices tú. Más de uno y más de dos. Nos hemos ido a buscar, una guía en YouTube de un juego y te comes en la puñetera miniatura el spoiler del final del juego. Porque eso hay mucho hijo de puta suelto y en YouTube más aún. O no acabas de saber cuál es la acción justa para llegar a eso. Elegante. Para el Excel del bar. Para el Excel del podcast. Cuando escucha el programa. Que hace las miniaturas a jodiendas. A ir a hacer daño y a tocarte los cojones. Entonces, con eso en teoría te lo evitas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Que eso lo tiene que hacer la compañía que prepara el juego. Te tiene que preparar, tienen que tener a un cabanillas. No sale cabanillas de tiempo. Claro, cortándote, haciéndote un gameplay de estos, bueno, jugado y poniéndote cada corte a lo que corresponde. Eso es un trabajo. Entonces eso no sé si eso van a dar respuesta. Eso me parece muy de pegote, ¿eh? Claro, si fuera la comunidad, que lo dejaran en manos de la comunidad, que cogieran, seleccionaran y la gente que lo juega lo pudiera subir como pistas, como si fuera el Dark Souls, que tú dejaras la pista y pudieras acceder a ella. Por ahí todavía eso se podría hacer. Esto va a ser como el Rumble Pack. ¿Explico? A ver, en vez de que sea el juego. ¿Cuál es el invento? ¿El de la rueda? El de la rueda, a ver, sí. ¿Consola súper potente como ordenador puede poner dos cosas en la vez a la pantalla? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los juegos, tú, cuando quieras una pista concreta del juego, tú le dirás, oye, no sé cómo pasarme esto. Entonces se te abrirá tu pantallita solo con ese momento del juego que tú has seleccionado y verás solo eso. Sí. Y te evita el tenerte irte a YouTube. El programado sí lo decide la compañía porque esto Gran Turismo Sport ya lo lleva. Correcto. ¿Pero eso quién lo lleva? Sony. Pero esto se puede hacer ya en la generación actual y se podía hacer en la anterior. tú puedes poner un vídeo que se cargue desde internet y que se reproduzca en el mismo programa. Pero pudiéndose hacer, pues no se había hecho. Ya ha llegado. Todo se podía haber hecho en otras generaciones. Pero que mejor de que se venda como la segunda venida de Cristo. No. No te están diciendo cómprate la consola por esto. Te están diciendo, oye, en el dashboard, en el menú, vas a tener estas opciones, que son esta y esta. Y una de ellas es esa. Es que te indican, faltan 5 minutos para que completes la pantalla. Si tú quieres. Pero eso va a ser un ideal. Joder, va a ser un. Eso va a hacer más mal que bien. Por eso. Pero que como no es obligatorio, no es que te lo digan sí o no, sí. Si quieres, lo ves si no. Si tú quieres, le das al botoncito, te vas al menú este. Y si tú quieres, te dices, oye, que me quedan 5 minutos para irme de casa. ¿Me lo juego o no me lo juego? Esta pantalla son 3 minutos 25 como de media. Como sea un juego del Kojima, ya ni le des al pausa. Correcto, pues te dice, pues no cenes cena fuerte. Entonces tiran 3 horas para una cinematográfica. Pero quiero decir que está bien que lo pongas. Pero que Fran va a hacer más mal que bien. Bueno, pues sumará, pero no restará. Porque a lo mejor a mí esa barrera que me crea, que me ponga a lo mejor te quedan 2 horas, pues a lo mejor me crea una barrera. Pues si yo no sé lo que me queda, me embarco y me meto y digo, coño, hostia, al final me he liado, ¿eh? Pero si veo que son 2 horas, voy a decir, a lo mejor, hostia, pues no, pues ahora no. Pero te marca objetivos. Y al final queda aparcado. En tu buen hacer queda el acceder a esa información o no. Quiero decir, ya veremos, pues si te la ponen. No te la ponen. Tú tienes. A ver si escuchamos a las personas. Son objetivos muy concretos. Claro, a ver si escuchamos a las personas. Son opciones que se le dan a los jugadores. Que a lo mejor tú, porque eres súper pro gamer, pues no te hacen falta. Pero hay gente que le hace gracia, pues eso, saber cuántos logros le quedan. Si se ha dejado en la pantalla un ítem, pues todas esas cositas, pues te lo va a marcar, si quiere el desarrollador. Yo lo que veo es más talk. Claro, toca a tope. Claro, a tope. Pero que ahí está. Si lo quieres, lo usas. Si no, pues no lo usas. Cosas más útiles. Lo de la segunda pantalla para ver lo que están haciendo tus colegas. Eso es perfecto. Me parece guay. Es el. Sí. No. Este es mi mundo. Es el SharePlay 2.0. ¿Mm? O sea, yo ponerme el Bloodborne. Yo me quiero poner el Bloodborne. Que te vengan los señores del sombrero de paja y te diga, mira, Cristian, esto va así. El aguanta. Y podemos ir jugando. Anda que no nos hubiera ido bien en el blog. ¿Sabes que esa historia? ¿Cómo jugar juntos? ¿Sabes que esa historia por fin la ha escuchado alguien de Sony? ¿Ah, sí? ¿El sombrero de paja? Sí, sí. Desarrolla. Y que iba sin arma. Al final ha llegado a buen puerto. Es que es lo más normal. ¿Miyazaki? No, ya ha llegado a nivel local. Ha llegado a la gente de Sony y ha gustado. Sí. Supongo que se reían por no llamarme imbécil. Estamos preparados para recibir el Demon Souls. El Demon Souls. No. Eso que lo lleva. Nuestros amigos de los a lo mejor mira hasta aquí ahí en From Software cuando hablan de los enemigos hablan de los suaves. Que a lo mejor mira hasta aquí en From Software hablan de los suaves ahí. Todo en japo, pero luego dice suaves. ¿Cómo se llama la compañía? From Software. Mira, por cierto, como me quiero ir a fumar un cigarro, os dejo aquí una perla para que enroquéis y embarranquéis. Un saludo a Enroque. Os dejo aquí una perla. Que ha puesto un Twitter Kojima que están buscando gente para hacer una cosa nueva. Tokio. ¿Eh? Pues si saben contar. Ahora, venga, jugar, camela con la alegría. Sí, ya está. Ya te puedes ir, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no hay nada más que hablar de eso. O sea, ni me la había puesto en el guión del día porque ¿qué significa pues eso? Se viene la turra, que viene un juego nuevo de Kojima. No, ¿qué? Pero que... Que esa está más corta, ¿eh? ¿Te ha quedado? Eso es la noticia. La noticia del día hoy la ha traído Cristian. No, estamos trabajando en ello. ¿Qué? Sí, como claro, todo el mundo. Kojima hace juegos. Esa es la noticia. Gracias. Que está muy ofensivo a Fran y me estoy mordiendo la lengua tanto hoy. No te la cortes. No te me la muerdas porque no. Está muy ofensivo. Los jardineros no muerden. No muerden está lengua, muy ofensivo. Pensaba que me vas a morder lo que sea. No. Más nivel. No, esto se soluciona rápido. Fuma aquí. En el ambiente sanitario. Bueno, aquí lo mismo salimos volando. Fuma donde sea. Fuma. Que están mal. ¿Qué estar mal? Hombre. Está muy alterado. No estoy alterado. Mira, hablando de... Me estoy haciendo viejo. Bueno, lo del... Eso sí. Pero vale, sí. Todo. Oye, no metáis que me quise más, ¿eh? Pero... No sé. Mira, no toca el micro. Sí que lo has tocado. Te he visto yo cómo lo has tocado. Yo te he visto. Bueno, eso es la pantallita. Fran, no toques el cable. ¿Queréis un melón? Mira, hacemos una cosa. Muy fresco. Os leo el último melón y él se va a fumar y nosotros a hacer un pipí. Vale. ¿Parece bien? Venga, hacemos un descansito de estos clásicos que hace tiempo que los vamos. Mete una canción incluso. ¿Cuál pongo? ¿Qué canción pongo? A ver, Fran, ¿pongo la de cuando hiciste un chiste y no se rió nadie? Del sur a Cataluña. No, esa no se puede poner. ¿No? ¿Eh? Eso es un temazo. No, pasa nada. El objetivo de mis chistes, ¿sí?, es que no se ría nadie. Es un poco buena fuente eso, ¿eh? Melón. Buenas, cracks. Nos lo trae Hansen. Oh, un saludo. A falta de menos de un mes, mayúsculas, menos de un mes para saltar a la Next Gen, vamos a mirar hacia atrás de esta y a una actual generación. ¿Podríais decirme los cuatro juegos que os ha marcado, que os ha flipado o simplemente que habéis disfrutado muchísimo con sus respectivos porqués? Y otros cuatro que os haya decepcionado y penséis, que menuda shit. ¿Por qué cuatro y no dos o tres? Por cierto, ¿qué? Se puede decir, vamos a decir uno y, sí, claro, uno por barba y ya son cuatro. Que vaya exigencia. Sí, sí, sí. Que vaya exigencia. Por cierto, ¿se puede decir con esta actual generación nació en esta santa casa y nadie da un duro? Y ahora entramos con vosotros a la Next Gen. Y por menos de lo que vale un pack de cervezas gallegas al mes, muchos patrones disfrutamos del mejor grupo. Oh. Nuevos oyentes, si os pica la curiosidad, ya sabéis qué hacer. Hashtag apadrina un patrón. Claro. Es que encima está Amparo y viene exigiendo. Perdona, pues está hecho. ¿Cuál era la pregunta? Da igual, pero que la pregunta es, ¿un juego? La pregunta es, ¿un juego que os haya marcado y uno que os haya decepcionado de la actual generación? Así como un poquito como hacer, ¿sabes? Fin de año, ¿no? O sea, fantasía y decepción. Y decepción, sí, venga, sí, va. Decepción. ¿Lo podemos macerar ahora en la pausita? Para, la mía, sí, sí. Venga, suelta. Hasta un momentito. Pues eso, que sí. Que un juego que es fatal y volpo obra. Que os haya marcado y otro que os haya decepcionado. Podemos ir a pausa otra vez porque hemos dicho que íbamos a pensar y no pensamos nada. No hemos pensado nada. Vamos para a pausa mí, otra vez. Ahora volvemos. Vamos a innovar. Para mí, el que lo siento mucho, sombrero de paja. Ese es el que me ha explotado. Me ha cambiado la vida. Yo antes no tenía ni idea. Yo he escuchado hablar. Tampoco. Escucha, concretamente en Mundo Gamers había un loco que hablaba siempre de los Dark Souls y todo tal. Sí. Y el tema es que había como mucha turra y todo el mundo le hacía como el vacío a esta gente, a los Miyazakers, a los believers originales. Miyazakers. Nadie les... O sea, llevaban dando la turra 5 años y nadie les había hecho ni puto caso. Y salió el Bloodborne y esto ya pues pasó ya de la secta, pasó a la religión. Yo me acuerdo que caí sin saber, ¿eh? Viva la ignorancia. Y disfrutaste. Viva. Viva, ¿eh? Claro, y a mí me ha jodido la vida. A mí también. Caímos en un vacío muy... Entonces, en un hueco mí, muy para grande. Mí es el más... O sea, es el Bloodborne. El estilo de juego... Sí, Bloodborne. O ¿no? todos no, en general. No, Bloodborne en concreto. O sea, es el que más me ha marcado como jugador incluso, ¿eh? Ya no solo la generación en sí, sino como jugador. Pues, y madre. no quería, ¿eh? Me acuerdo que no. Y es el juego que más no, que nos no ha hecho nada. Jugar online, ¿eh? Sí, y jugar el multi online ha sido el juego que nos ha marcado, ¿eh? Bloodborne 60 FPS, Play 5 ya. Pero lo más chungo es decir el peor, ¿eh? Y el peor, el Bluff. Yo lo tengo claro, lo siento mucho, me reitero. El Control. Os quiero todos y no sé. Kojima al paredón. Pero el Metal Gear 5, ¿no? Pero ¿qué dices, tío? Ese, y está te mal. Diría que por decepción, más que, y no sé si es peor, ¿eh? La decepción por ni fu ni fa de la generación, Last Guardian. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, al GOTY de qué año. Ya no te acuerdas de nada. No reniegues del pasado. No, perdón. Yo digo, a nivel personal, que era un juego que... Oh, el fumito, güey. Yo estaba a tope con la fumitada. No, pero lo empecé. Había lo, mucho me hype. Lo pasé y me lo terminé. Y no he vuelto a pensar más en ese juego nunca más. Lloraste, hombre, lloraste. Sí, ¿nunca es súper bonito. O sea, el final es precioso. Pero había se notaba que era un juego que llevaba lastrado mucho tiempo y se había quedado un poquito Play 3. A nivel de mecánicas, es un juego que se nota de otra generación. Y se me hizo muy frustrante muchas veces el tema de la inteligencia artificial del Trico, que por mucho que quisiera, no, es que hace lo que le da la gana y está vivo y es una mascotita. Sí. Sí, pero eso tiene que ir a favor del gameplay. Y a veces se hacía bola. No sé, no digo que sea malo ni que no me gustara, ¿eh? Me reitero, me emocioné, está muy bonito y tal, pero quizás me esperaba muchísimo más. Para mí, una de mis obras cumbres es Shadow of the Colossus, y quieras que no, este se ha quedado, pues eso, un poquito más diluido. Y a nivel personal fue una decepción. La Dasapsio. Yo no sabría. Pues mira no que a mí me gustó y estoy alineado. Me he quedado roto, ¿eh? Contigo en todo lo que dices. Sí, que parece que le pesa mucho, ¿no? Que parece un juego de una, es un juego de una generación. Pues me parece un anterior. Juego único en esta generación y sí, en las otras, yo qué sé. Sí, a ver, vamos a separar la obra del juego, ¿no? Por decirlo de una forma aséptica, o sea, el juego, las mecánicas, el cómo se maneja y todo, es un juego que si tuviera otro control un poquito más agradecido, si hubiera salido en Play 3 como le tocaba, sí, sería exacto. Si tuviera un control un poco más refinado y agradecido, sería un juego que mejoraría muchísimo. Ahora eso sí, no te quita la parte, que la parte de lo que es el juego, la narrativa, los feelings son bicho, a tope. El bicho es un hito del mundo de los videojuegos, exacto, el bicho, pero en Play 3. En Play 3. ¿Qué esto? Gracias por... Si no se hizo en Play 3. Sí, no, acaba de cambiar el rumbo del programa, Cristian. No, es que es verdad. Me gustó mucho, pero me frustró mogollón. O sea, había veces que tenía que jugar a píldoras porque llegaba un momento que se me inflaban los huevos de una manera que decía, voy a romper la consola. Y no la estoy liando yo. O sea, no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, pero es que no le sale de los cojones hacerlo como yo lo digo. Es tosco. Igual vengo yo acostumbrado a otras cosas, pero me pareció. Y lo jugué después del Shadow of the Colossus, el remaster, que me parece me parece una fantasía de juego. Y mira que es un juego que es de Play 2, de hecho, ¿no? Sí, de Play 2. El Shadow of the Colossus está retocado también para jugar. Me parece sí. Un poco. Bloodpoint. Pero bueno, ¿eso de quién es culpa? Claro. Claro. De 2 años. Estos son los que han hecho. Entonces me han venido a dar la razón. Pero no, ¿qué te lo digo? ¿Hablamos de Shadow of the Colossus o del...? No, que tenía que haber venido. Es un juego que tenía que haber salido en Play 3. Ya está. No voy a repetir más. Pero no salió. Como al final. Eso puede cambiar la historia. Y por eso me decepcionó. Claro. Porque lo esperabas en Play 3. Porque en Play 3 hubiera sido un juego que con un valor diferente... que el valor que tiene como juego en Play 4. Es más, en las listas de los mejores juegos de PlayStation 4 no va a estar en el top 10, seguramente. ¿Me equivoco? No lo sé. Top 10. Sí, estamos embarrancando también, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué tal, mejor? ¿Tú también Bloodborne? De la gente, o sea, estamos hablando... comparto contigo el change, ¿cómo se dice esto? ¿Tú qué? ¿Mind change o...? Sí, game changer. Sí. El game changer Miyazaki. Mind blown. O sea, el gen Miyazaki inoculado, sí. O sea, que ha venido para quedarse y que ha cambiado muchas cosas, pero ya no lo solo en blog, porque he disfrutado todos. Cada vez que decís Miyazaki, muere un Patreon. ¿De quién? Hombre, que depende de quién sea, está bien. Estáis un poco pesados. ¡Hola! Ay, lo que ha dicho. ¿Qué pasa? Hay muchos Patreon. Todos son valiosos. Mira. Venga, pues dime la decepción, va. Venga. Bueno, si estaba yo ahí bien. Miyazaki no se puede decir. No, pues ya lo has dicho, pero no pasa nada. Ya, por eso lo he dicho. Bueno, pues todos los juegos, Sekiro, Bloodborne, los Souls, en general, han dejado muy buena amiga y me quedaría también pues con el Brujo, evidentemente, como obra cumbre, y el Breath of the Wild. Dos. Decepción. En general metería en este saco la decepción todo este tipo de juego que era y luego no llegó a nada, como Anthem, por ejemplo. Como ahora está apareciendo... ¿Qué le está pasando a Marvel Avengers también? Oh, shit. Ese tipo de juegos que venían a cambiar el mundo, sí, a comérselo todo y se han comido la mierda. ¿El Destiny qué? ¡El Destiny, la hostia! Por eso digo... Reviento. No, ahora mismo. No, me reviento, que no hace falta. Pero digo que es el único que ha funcionado al final como juego, primero, como servicio, ¿no? Es que esto se habla muchas veces. ¿Qué juego? ¿Qué pasa? Que ha funcionado ahora, pero que también tuvo muchos problemas al principio. Al principio. Claro, es que había desde el Destiny 1 hasta donde estamos ahora han pasado muchas cosas. Pero sí que es verdad que cada vez la gente tiene menos tiempo para jugar a este tipo de juegos, que no puedes jugar a 5 juegos como servicio. Juegas a uno y no puedes estar por todo, es que es así. No hay sitio para todo. No puedes estar cada día haciendo cada semana haciendo todo lo que ocupa un juego de ese tipo. Crane. Mira, gracias a los juegos del Plus, en esta generación he podido descubrir Rogue Legacy, he podido descubrir The Binding of Isaac y estos juegos tipo Rook, Rook-like, que me han volado la cabeza, ¿eh? Es que ahora hizo Rogue Legacy. Son los juegos de referencia para mí ahora mismo, ¿eh? ¿Qué pasa con el Rogue Legacy 2? ¿No salió? Sí. Sí, lo que no ha salido. Solo está, en PC, ¿no? Estaba como en Steam. Sí. Bueno, en Epic, ¿no? Está también, que me parece que con el descuentico sí salía bien de precio. A ver, una pregunta. Ya, porque no hemos entrado, yo creo. Bueno, porque no ha salido donde jugamos nosotros realmente. Si claro, no sí. Sí, sí. Sí, si hubiera salido en Switch seguramente hubiéramos caído. Yo le tengo ganas, ¿eh? ¿Por qué, tío? No salen todas. Crying el día el que no y tienes la palabra, Cristian. Es que el que no, yo soy muy... No me gusta decir las cosas que no me viene. Dilas. No me viene. Una decepción, uno que dijeras, lo estaba esperando y luego me... Lo ha dicho antes, el control, ¿no ha dicho? El control, no, que está... Mira, el control, simplemente por el hecho de que me lo regalasteis para mi cumpleaños y no voy a poderlo jugar en versión mejorada en la nueva generación, porque... No le sale los cojones, no, en fin. No le sale al Sam Lake, ¿no? No, tienes que comprar como el juego otra vez, nuevo, ¿no? Tienes que comprar la... Sí, lo bueno es que el juego ahora mismo nuevo, vale, está muy bien de precio. Está a 32 pavos. Pues ya lo tengo. Ya, pero tiene las expansiones, no solamente es el juego. Es feo. Es feo, evidentemente, pero... Esto va a pasar día sí día también. Cada uno va a hacer, cada compañía, lo que ellos quieran. Te has quedado sin micro, Fran. A ver, la magia. Vale, entonces tú, Cristian, ¿cuál de los FIFAs ha sido el mejor y cuál el peor? ¿Qué has dicho? No. Yo lo puedo decir, FIFA. FIFA. La sorpresa, el mundo de los simuladores. Por ejemplo, el de trenes. Me voy a dormir, ¿eh? El de trenes. Ahora, ha sido una muy grata sorpresa. Y la decepción, para mí, que le di un voto de confianza, aun sabiendo que no iba a gustarme, fue Death Stranding. Pues no jugaste, ¿no? Sí, jugué 8 o 9 horas. Cogiste la moto, ¿no? No, cogí 8 o 9 horas, pero dije, basta. Sony, stop, el stop, próximo juego que envías, stop, pobreza. ¿Nos lo envías a mí o al host? Sí, a quien tú quieras. Oye, la pintada esa del hemos engañado en el PUBG, ¿qué? Fantástico. Vaya detalle. Qué bueno eso, ¿eh? Gracias. Falta que el stop pobreza. Stop. El Death Stranding. Sí, stop monarquía, me stop pobreza. Mucho. Nos pone un off-topic final de Postdata Hansen, recordamos que venimos de hace 2 horas, del principio de un este saludo club, a Cecilia. Que nos dice gastromelón. Uy, uy, uy, uy, ¿qué era eso? ¿Os gustan las ensaladas? Uy, sí. Y si es que sí, ¿cuál? Pues sí, ¿por qué no? Mira, César. Yo voy a responder. Las ensaladas de hostias son las mejores. Eso es un hecho. Fact. Luego, de las ensaladas de verdura, me gusta todo. O sea, prácticamente todo. Solo pongo una condición para las ensaladas que es sagrada. ¿Cuál? Las ensaladas, por definición, no deberían llevar salsa. ¿Cómo? 100%. ¿Cómo salsa? A mí, ¿qué clase de gente o qué país se dedica a... Un saludo. Me voy a meter con los franceses. ¿Qué es eso de la salsa César? En la ensalada. Eso es mierda. Gran romano. Caldo primigenio. Pero eso de ponerle a la lechuga o al... Pues a mí cualquier cosa que mezcles con gracia y salero está bueno. Entiendo que aceite de oliva no pasa como salsa. No, salsa me refiero. Salsa. Salsa de crema. De porque crema todas de las salsas al 90% son... No aliño. Son aceite de oliva. No aliño. Todas las salsas son eso, son aceite de oliva con cosas. Yo diferencio aliño de salsa. Sí, sí, vale. Aliño sí. Aderezo sí. Aliño, aderezo sí. Te acepta incluso un poquito de fantasía ahí. Vinagre de Módena. Por ejemplo. Vale, bien. Pero, salsa no. Bueno, a mí no sé de salsa en la ensalada, pero si está justificada, nada, por ejemplo, una de estas vinagre de Módena, estos que van con un poquito de miel, si es una ensalada que lleva pues queso de cabra, lleva nueces y tal, sí, pues pero... como que casa. Pero un pastiche ahí de lo que tú dices, una César, una... Que sabe a queso. ¿Cómo se llama esta que tengo? La rosa. Estos que te hace, claro. Mojama con nata. Eso para la de pasta aún. Sí, tampoco. Para un cóctel pero de gambas, no es, pero vale, una ensalada de pasta no es una ensalada. No. Es un plato de pasta. Que pasta con cosas. Que te piensas que no engorda y engorda el triple porque de ensalada no tiene nada. No tiene nada, pero el nombre. Tiene el nombre, sí, ensalada de pasta. Es verde lo que tiene. Como el postre, como la fruta de postre. Otra. Fruta, postre. Sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a echar en cara. ¿Cuál es vuestra ensalada favorita? Imagínate cómo tendría la barba si fuera padre, tío. Ah, no. De Matusalén. Hostia, tío. Barrabás. La mía favorita. Yo me hago una cada día para comer. Para como acompañamiento. Ensalada, hablamos. No. Tengo esa regla que cuando entre semana como siempre para comer ensalada. No me extraña que no sea tu comida favorita. No, claro, porque si yo hago una comida con un poquito de entidad a la hora de comer... A las 3 soy cadáver. O sea, estoy en la caja. Directamente. Entonces me tengo que hacer una cosa que sea mínimamente ligera, que me ayude a seguir y que no desfallecer. Exacto. Ahí está la cosa. Yo me hago una ensalada muy simple. Tomate cherry, lechuga, cuatro estaciones. En la huerta. Una lata de atún, aceite de oliva y un poquito de queso. ¿Cuál así es la mayor frivolité que te permites en una ensalada? Huevo. Huevo de oro. Imagínate huevo frito. No. Huevo o incluso dos huevos. Veces. Mira, nuestra santa madre, que es una cocinera de pro, hace mucho tiempo que no lo apruebo, pero tenía una ensalada especial, premium, que solo se la ha visto a mi madre, y no sé si se conoce o no, que es la de escarola. Ensalada de escarola, pero... con aceite y ajo frito, ¿sabes? Hacerte como un... Caliente y frío. Un fritito de ajo. Caliente, y sí. Se le echa por encima de la escarola. La escarola de por sí está mala. Sí, amarga. Es mierda. O sea, no se puede comer sola. Pero con el aceite caliente y el ajillo, hace frito. Ahí como una emulsión extraña y eso es espectacular. Pero eso no es ensalada. Pues, ¿por qué no? Es como cuando en casa me hacían... verdura. Que me ponían la patata con la mucheta tierna, como se dice en castellano. La judía. ¿No? Con la judía. Y metían ahí un poquito de tocinito. Para engañar. Ahí fritito con ajo. Y eso era brutal. Y eso de, eso de verdura tenía el color. Pues había bacon y ajo. Eso es menestra. No sé lo que es, pero eso es fantasía. Y eso de verdura no tiene nada. Como la abuela de mi hijo, que me dice mi hijo, es que la ensalada, la verdura que me hace la yaya sí me gusta. Claro. Lleva bacon, hijo de puta. Luego la ves, no. Me gusta el hijo de perra que lleva bacon. Sí, claro. Hay un cerdo con una manzana en la boca. Claro. El postre. Ahora, ves las espinacas, jamón, piñón, claro, tiene de todo eso. Claro. Las espinacas ni se ven, están por el fondo. Está buenísimo. Hablando de comidas, esta semana ha habido una noticia muy buena, de que al final la Unión Europea ha dicho que las hamburguesas vegetarianas no se les puede llamar hamburguesas. Correcto. ¿Para qué lo llaman matrimonio? Si es... No sé. No, claro. No. Si es hamburguesa... Ha de ser de carne, de cualquier tipo de animal que haya tenido... Que haya respirado. Pero el tofu no tiene vida. No, tofu no. Que va a tener vida. Son esos de la soja, ¿no? Son algas. Vida interior. Pero tiene vida. Sí, ha tenido vida, pero no ha respirado. Ha dado oxígeno. Fotosíntesis no cuenta, Jos. Vaya temita. La fantasía en las hamburguesas no. No. Hay unas ahora que... A mí me gusta. ¿Eh? Hay unas que están muy bien, que las hacen, las venden en el Lidl, me parece que son. Son verdes así. Es como la salieron, esto lo inventaron en Estados Unidos hace 2 o 3 años, que se llama la... No sé si es Magic Hamburger o no sé qué historia, o la Irreal, no sé qué mierda. Que tiene textura de carne, sangra y todo, pero es todo verde y da el pego, pero a ver, da el pego un rato. Tú pones esa hamburguesa y pones una hamburguesa de buey al lado y le pegas un bocado a una y a la otra y a ver, y te quieres hacer caca encima con la otra. ¿Tu ensalada preferida, Crane? Ahora estamos de ensalada de tomates. Por casa. Oh, qué buena. Esa. Con cebollita, ¿no? Tomate, cebolla, orégano. ¿Por qué? Explica esa historia. Pero eso es una fábrica de peos, luego. ¿Esto tú te acuerdas en febrero que vino el Gloria? Vino un temporal fortísimo. Es un travesti. El Gloria es un temporal fortísimo que vino en el año 2020, este maravilloso año que nos ha traído. ¿Qué pasó? Pues nada, que todos los campos de payés que estaban alrededor del río Tordera se fueron a tomar por culo. Básicamente. Claro. ¿Y qué pasó? Entonces, pasado el tiempo y pasado la pandemia, mis padres son fans de irse a andar por ahí en el camping y van a pasear por el río. Total, que todo eso que había en el huerto se lo llevó a la riada y ha plantado al lado del claro, río. Hay unas tomateras infinitas. Salvajes. Que no se acaban nunca. No se acaban nunca. Tú te has llevado, o sea, tú te has llevado, Cristian, ¿no? Sí. Es como una fuente de tomate cherry infinita. Yo cada día vienen mis padres a ayudarnos con las niñas y tal, y me traen botes y botes, porque lo traen en ese formato, bote, ¿sabes? Botes de conserva relleno, de tomate cherry. Entonces, todos los días, tomate cherry de pues eso lo picas. Le pones tu cebollita. Uy, la cebolla. Tu aceite, tu sal, el que quieras. Todo tú, ¿eh? ¿Por qué se utiliza el posesivo con esto? Y tú lo otro. Eso te lo acompañas con cualquier comida, ¿eh? Claro, es porque él hace el ensalada como acompañamiento. La excusa de no, como para Gloria. Abierto un debate aquí lingüístico que nadie me ha seguido. No, a ver, no tengo nada. Cuando dices con tú esto, tú lo otro, tú, cuando describes una cosa, es como cuando llega el buen tiempo y la gente empieza con el diminutivo. La terracita, con el solecito, tu puta madre. No me gusta nada. Mucha rabia. Klein eso lo hace mucho, ¿eh? Vendiendo gafas. Sí, sí. ¿Qué? Tienes las gafitas a este precio. Klein puede hacerlo. Klein lo hace muchísimo. Gracias. Gracias. Se pone súper tierno. Jos. Gracias. Que viene a bien lo del Gloria para muchas cosas, porque faltas en el aire. Gloria. Puedes meter la nueva adquisición de una videoconsola. ¿Te acuerdas de Gloria? Pues lo ha dejado ahí en el camping. Una PS5. Se lo lleva del campo. Entre dos tomateras. Había una. Esto es una estación meteorológica, por si viene otro Gloria. También. Oye, estaba en la riada. Tú el tema ese, ¿cómo lo lleva, Fran? ¿Estás maquinando algún tipo de plan? Porque tú a la Next Gen no, cero reservas. No se conoce. Gloria no vas a poder utilizar porque se conoce que tu mujer tiene una amiga que se llama Gloria. Puedes utilizar quizás el Rita. Como huracán, como sí, cosa como, que me como, deja como, cosas. No, sí, como, ya, pero suyo es que haya pasado por España. Como Trani también. Pero el Rita es algo malo. He decidido ir de cara con este tema. Pero quiere decir que lo suyo es que el temporal pase por España. Sí, si no se lo cree nadie. ¿Cuál es tu ensalada preferida, Jos? La típica, bueno, la que me hago yo en casa que te puedes hacer. Classic. No, o sea, como has dicho antes, la César, eso no me va nada. Ensalada de la casa, de un buen restaurante de montaña, la buena. La de la huerta, la huerta buena, pues con su maíz, con su huevo duro. Con un tomate de medio kilo. Atún, más que lechuga. Bonito. El esparraguito. El espárrago, clásico. Ensalada de la casa. Gran desconocido que es el espárrago, que os diría una cosa, una frivolita trivia. Uy, cómo huele el pipi luego. Sí, el espárrago es el único... Es el único alimento, bueno, de los pocos, debe haber más, que realmente adelgaza, porque el cuerpo gasta más calorías en procesarlo que las que tiene. ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Ahora qué? Pues fantástico. Yo me puedo ir ya. Yo me comería 20 cada día, pero sí, luego el pipí. Pero yo, por ejemplo, me hice espárragos, pero claro, con un entrecot. Claro. No te quita, si ¿no? Si luego te quiere mear tu chaval en el pecho, eso te lo vas a llevar. Huele así. El aroma ese. Huele así. Huele a hierro. No, huele a espárrago. Por cierto, hablando tú, vosotros en vuestra casa, es muy el tema de la comida oriental es muy... Sí. Se trae mucho. El tema de las ensaladas, los japos lo llaman muy mal, ¿no? Claro, porque ponen algas. No, el alga esa. Alga. Que viene un alga, la sopa de miso te la compro. Sí. Pero así a palo seco. Pero sí, que eso se compra como plato, ¿eh? Tú vas al japo y puedes pedirlo si quieres. Las algas esas, como puedes pedir alfalfa también, que ahora está de moda. Sí, pero no es así. Está de moda. La alfalfa está de moda. Qué condado. He visto en las ensaladas alfalfa. Tenías que ver a mi madre cómo se puso cuando le pusieron la alfalfa. Tenías que ver a mi madre cómo se puso. ¿Cómo se puso? Chereta. ¿Cómo se puso? Dijo, esto es lo de los burros, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Así, no tal cual. O sea, reproduzco. ¿Cara de burro? Textual, literal. O sea, fue así. Dice, esto es la alfalfa, ¿no? Y digo, no sé, mamá, digo, ¿qué coño? Digo, ¿dónde vais a comer vosotros? No me acuerdo dónde fue, pero mi madre se cogió. La mujer se cogió un disgusto. ¿Bambú? Claro. Se cogió. Para los patas, ¿no? Primero forraje. Luego bambú, luego que de postre al piste. No sé lo que fue, pero algo así fue nefasto. ¿Os ha dado juego lo de la ensalada? Sí. Más, venga, vamos con los melones a tope porque se nos va. ¿Cuánto falta? Se nos va ahí. Falta que son las 11. ¿Qué hora es? Son las 10. Es tardísimo. Hemos empezado. ¿Qué llevamos de programa? Una hora y media. Faltan cervezas. Raymond Calitri nos dice: niño melón por aquí. ¿Qué jueguicos tenéis en edición coleccionista y qué carátulas de videojuegos os parecen las más míticas? Yo soy fan de las ediciones especiales con Steelbook. Final Fantasy XV, Resident Evil 2 Remake, The Last of Us 2, y la mejor carátula de la historia siempre me ha parecido la del Legacy of Kain, no confundir con Crying. Soul River para PSX, que tenía un modo mundo material y espiritual. Juega Raken con un doblajo incluso mejor que el de Metal Gear Solid. Vamos a hablar de... Entiendo que tendría de aquella, ¿no? Que tiene como el como la del Vanquish, ¿no? Aquella especial, sí, relieve, que, ¿no? Que tiene el relieve ese 3D, que es magia eso. Clásico de los 80, de los bollicaos, ¿no? Venga, sí, rápidamente. Edición coleccionista, les tengo especial tirria, ¿no? No... Juegos con muñecos. La única y única que me he permitido el lujo de pillar ha sido la de Metal Gear Solid 5. Y la decepción. Y la quería llevar a hacer. No, y con dos niños y con dos niñas en casa, pues obviamente ya un dedo ya no está. ¿En serio? Sí. A Kojima, que vas. El imán está en la nevera y bien, está bien, está gracioso. Está al lado del Fox, ¿no? Del de Cuenca, sí. El perro. Y aparte de eso, no me gustan. No me gusta el exhibicionismo videojuego. Yo tampoco tengo ninguna edición coleccionista. La única que tengo, y fue porque cuando trabajaba en EMAG, me la llevé por un cierto tiempo. Indefinido. No dije cuánto, pero algún día la voy a volver a lo mejor. Fue la de el disco de GameCube. Del Zelda, el Collector's Edition, que viene el Ocarina of Time, el Majora's. Bueno. Eso es la única cosa coleccionista que tengo. Sí, tampoco es... Y lo que he trincado de prensa, de cosas que son de press kits que son guays. Por ejemplo, el de God of War 3, que es una cajita de madera, o la de Gran Turismo, que es una caja de metal, cosas de estas. Pero comprar yo de motu propio, cero. Si es que ya a mí, el tema de exponer los juegos, me ya luego hablamos esto en un programa, ya me empieza a pasar un poco bastante como ser de hortera, casi, ¿sabes? Casi de hortera. Gracias. No, lo siento, Jos, pero quiero decir... ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. ¿Sabes? Yo qué sé, que empezamos esto lo escucharé, a peinar canas, pero no me he enterado, A peinar canas. Y yo qué sé, tener los jueguecitos ahí, es que no luce, no está bonito. No está bonito. Cristian ha muerto. Sí, tengo que daros esta noticia. Ortega, dice. ¿Sí o no? ¿Tú los tienes en el comedor expuestos público, a la galería? No. ¿A la galera? Yo los tengo... A ver, quizá también si tuviera un despachito... para el uso, claro. Entonces sí, quizá tendría pues una sandería maja con todos los juegos ahí. Yo estoy más ahora en la onda de tener, en vez de tenerlos en una Kallax, ¿cómo se llama? Pero la onda suena muy vigente, ¿eh? Suena muy, muy de ahora. Gracias. En vez de estar en la estantería, tener como un cajón, ¿sabes? De decir, mira, toma. ¿Sabes? ¿Qué dices? De sacarlo para afuera. Esto es muy de joyero, ¿eh? Sí, eso, claro. Es como, claro, como se abre el abrigo. Yo no lo tengo expuesto, que el primer tonto que venga, ¿esto qué? No, pues no. Si lo pero en el que comedor, quiera, el que, tonto, al, tonto al, vienen, que ¿eh? Al que vienen. Le quieras vacilar, dices, mira, atento a esto, ¿eh? Te vas a la consola, a la cajonera, sacas un cajón. Le das un toque. Y todos ahí bien colocaditos, bien expuestos, incluso las consolas. Claro. Uy, te has quedado otra vez. Ahora aquí estoy. ¿Sabes? Con unas, ¿sabes? Esas espumitas y colocado ahí como bien presentado. Y sacas el Zelda ese de Dragon Cube, se lo pones en el pecho. Claro. Correcto. ¿Eh? Y ahora que al final te gastas más en todo ese armatoste de 007 me da que igual. No. Si lo tiene en el comedor. No, que no, que no. Se ve todo. Sí. Pero que tiene una planta encima de la Xbox, que hortera, dice. Pero que me parece más hay elegante el tenerlo guardado, bien expuesto, pero escondido. Claro. Y tú, si quieres, lo enseñas. Porque si lo enseñas... ¿eh? Es como las minis. ¿Y no la usas? Las consolas minis yo las tengo en su caja, las tengo guardadas. El día que tenga sitio quizás las ponga fuera, pero yo tener ahora mismo el mueble del comedor, tener ahí las 5 o 6 minis me parece de pajilleta. Lo siento, yo estoy en ese modo. Aparte que no la puedo usar porque tengo otras cosas para jugar esos juegos. Y las figurinas, pues eso, no me hacen especial ilusión. Las figuritas, ya las figuras de los personajes y tal, no me hacen especial ilusión. Ahora os dejo a los que sí que os gusta, que os explayéis y vuestro respetable punto de vista, pues los pongáis. A José le gusta mucho. No, ya más convencido, voy a vender todo ya. Si es que ocupa. Yo soy hortera y pajilleta, o sea, las dos cosas, si queréis. O sea, pero es que pero no lo tengo para nadie, lo tengo para mí, porque en mi casa no viene nadie. Pero una vez o sea, me gusta esta la estantería, abro el cajón y la cojo y cojo el juego. O sea, me gusta verlo yo. Sí, pero el muñeco, a la cuarta vez que la has visto, pues ya el muñeco está en la caja, a lo mejor. Bueno, Fran, tú tenías en tu antiguo piso una especie como de cabinet ahí con cuatro cosillas. Sí. Ahora. ¿Verdad que sí? ¿Ahora sí. qué? Lo sigue teniendo. Sí. Claro, pero eso es mi, pero insisto, mi objetivo ahora vital, sí, mi sueño ahora es tenerlo todo el de ahora expuesto, pero como la cueva, ¿no? Como secreto, como una cosa tuya que es como tu santuario. Pero no de cara a la galería, no como es como lo de la Play. Pues yo me gustaría tener la Play en un sitio que no se viera. La ¿Pero Play por 5. Qué? ¿Quieres ocultar eso de ti? A ver, sí, estás entrando en la edad ya quizá te gusta el concepto del rincón del ocio. Claro. ¿No? Ya no, claro. Ya no vas... ¿eh? No, no necesito hacer como... Exhibirme. No necesito exhibirme. Escucha. Es que no sé si no necesito pavonearme. Es que te gusta, ¿no? No sé. Sí, claro. Sí, a ver, las minis, por ejemplo, tengo en la habitación de arriba, tengo el cuartito con, bueno, las cosas viejas ahí. Tengo las minis colocaditas ahí para jugar cuando me apetezca, claro. No tener que desempolvarlas. Sí, si tienes sitio es cojonudo. Yo si tuviera sitio me pondría, a ver, yo me podría poner en el comedor de casa. Yo mi casa es muy pequeña, tengo un comedor y una habitación. Me voy a poner una arcade en el comedor. Yes. Pero, claro... ¿En qué punto estamos? Si pongo el arcade, pues ya tengo que poner un taburete y ya pues le cambias todo el frame of mind, se lo cambias al comedor, ya lo conviertes en eso, en una sala de juegos. Eso lo veo mejor. Y quiero que sea más un hogar que otra cosa, ¿no? Gracias. Pero un sí, hogar de ensueño. Sí, pero si tienes en metros, tú haces una habitación. Yo si tuviera metros, me haría una habitación. No, si te hace feliz. Es que esto es muy personal. A ti te hace feliz, ¿no? Pues ya está. Claro, me gusta tenerlo ahí, todas las cajitas. A mí ni fue ni cajitas, no cajitas. De Sony tengo todas las ediciones especiales de los Steelbooks. Sí, bueno, y las cajitas con la edición de, bueno, el libro de arte y todo eso, me gusta tenerlo. Y del físico igual, o sea, lo que sale en físico y lo puedo pillar, lo pillo. Y nada más, lo tengo en la estantería, la vitrina bien colocadito, con la novedad, por orden, hombre, tanto así, ¿no? Como vienen, los llego ahí. Pero con su plastiquito. Si puedo no abrirlo, no lo abro, por ejemplo, si no hace falta. Y si no, pues sí, yo lo tengo. Lo que tengo es para jugar, no para exhibir nada. Es para mí, pero por gozo propio. Me gusta verlo a mí y tenerlo como colección. Yo tengo 4 o 5 amigos. Los amigos también. Tengo la edición del Dark Souls 3. La Game Boy. Con la figurita. Y tengo a Jaime Cantizano, por ahí. Uncharted 4. ¿Tienes? Lo tengo ahí. ¿Tienes a muñeco está? De...? Y pues, ah, ¿cómo se llama? Más, ¿eh? ¿El Pablo Motos? ¿Tienes la figura de Pablo Motos? Sí, Pablo Motos... Es que, pues va a salir. Está saliendo mucho. Ese color de pelo no. Venga, o sea, es que estos son gustos personales. La mejor... ¿No te gustan las pelirrojos? No. Pues será ahora, porque las pelirrojas te gustan siempre. Mejor carátula de la historia de los Ahí tiempos. Ahí las dos, los pelirrojos, una, ¿no? Una carátula sí. Mítica. Carátula. Todas. Una carátula mítica. No, ¿de esta generación o de...? De general. La de la vida. General. Hostia. El otro día vi la del Mario 64 y me hice polvo. Lo siento, la carátula del cartucho, o sea, la, no es especialmente la bonita. Carcasa original de... Sí, pero es el... Los feelings, chaval. La del F-Zero de Super Famicom. Hostia, es que la Super... Yo iba a decir el secreto, mano. La japonesa del F-Zero que salen los cuatro... caras y las, creo que sale la nave, la rosa, la Fire Stingray. Eso se ha perdido, ¿eh? Me parece que esa es de las... De hecho, hubo una temporada cuando era más joven que mi sueño era tener un piso y tener eso hecho en graffiti en mi comedor. Que un día vino una chavana y me dijo, no, eso no lo puedes tener. esto está bien, sí, pero no se puede tener, ¿no? El Illusion of Time, ¿no? En grande. Es un póster de Cuenca, por ejemplo. Sí, Cuenca. Un saludo a todos los de Cuenca. Sí, sí. Cuenca es única. Tiene el Resolí, está muy rico. Portada mítica, Jos. Una. Dame una. Una que cuando la vieras ahí te quedarás prendado cuando la viste y dijiste... Los juegos actuales no, como que es un diseño así como más... De súper. Es menos artístico, es menos dibujine. Joder, a ver. Artista, pero no tanto. A ver, había juegos de fútbol con portadas muy chulas. El International Superstar Soccer de 98 con Andreas Kopke y... Ravanelli, Fabricio, que por cierto, subimos una foto a nuestro Instagram... con la carátula del juego de International Superstar Soccer y hicimos la etiqueta a Fabricio Ravanelli y nos puso un me gusta. Sí. Ahora que ya tiene el pelo, ahora tiene el pelo negro, ¿no? Se ha vuelto, sí. Ha involucionado. No, porque si con 30 años lo tenía blanco. A ver, esto de las carátulas, a ver, estamos pasando muy por encima porque no nos acordamos, pero hay cada cosa, cada cosa chula, ¿eh? Sí, claro. Pero es lo que te digo, más que, pero las actuales como que no hay mucho margen a la fantasía. La de Star Fox de Super Nintendo también es muy chula. Claro. Que estaba hecho con muñecos de plastilina. Sí, no, eran como cartón piedra, ¿no? Yo entiendo que sería más tirando a plastelina, sí. Que no era de tela. No, tela no era. No, era así. Pasta... Estamos en un punto también que era los juegos son mejores que las portadas. Claro. Antes te veía la portada y te imaginas luego el juego que no era para tanto. La portada era hostia. Pero que ahora normalmente la portada suele ser como una especie de captura de pantalla. No, sí, para entenderme no. Todo lo que quiero decir, ¿eh? Como que con los gráficos del juego, ¿no? Claro. Los pones ahí, pero que no hay dibujos. Dibujados a manos, el arte, claro. A no ser que el juego sea un indie de estos así molones que, y tal. Que en aquel entonces en las capturas de atrás, porque los juegos venían, ahora los juegos de atrás no llevan capturas. O sea, las cajas por detrás no llevan capturas. Antes sí llevaban capturas del juego para que vieras un poquito. Ahora también. Sí llevan capturas ahora del juego, bueno, ¿quieres decir? Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que no. Que detrás llevan, que llevan no un capturas, text. Creo claro. Que no llevan capturas, claro, ¿eh? Unos sí, otros no. Bueno, pero antiguamente era muy típico que te comprabas un juego que era una versión de arcade y mirabas por detrás y te lo pillabas para NES y te venían las capturas de arcade. Y decías, tu madre, vamos a ver. Llegabas a casa y de gustito, TM. Sí, ¿qué te dice que llevan capturas los juegos? Sí. Sí. Luego te envío la última. Podría ser. No entiendo por qué hacían las barbaridades que hacían, por ejemplo, la del Street Fighter 2 aquí. Mira, hablando de carátulas, me ha venido una. O sea, a ver, Street Fighter 2, la que venía. Sí, que era blanca la Chun-Li. En el escenario del claro, Honda, puede claro, ser. Claro, se viene, se viene. Crimen, se viene carátula. Venga, va, la última que cambiamos de tema ya. La del Sonic Mania, la caja del Sonic Mania, que es Mega Drive. Sí, es preciosa. Es como un Mega, sí, que es como un guiño Mega Drive. Bueno, o la del Wipeout de PlayStation 4, el también. Último que salió, que es una carátula que imita a la PlayStation original. Venís a la mía al final también, que es que son intentando imitar las carátulas antiguas que eran las que molaban. Eso es, claro. Seguro que se nos ha escapado alguna chula nueva, pero no creo que haya mucho aquí más que tirar. Firmado el que llevo aquí colgado. Acá, Raybot Calitri. Ah, Raybot Calitri, qué buen bot. ¿Qué nos queda? ¿Quién es Raybot Calitri? No, me he perdido este gag. Raybot Calitri es un bot. ¿Ah? ¿Que solo dice eso? No, que... Hace rimas. Es que no se puede decir aquí. Ah, vale, vale. Esto vale. No se puede no, decir. No, es que creo que sé lo que voy a decir, pero igual me arranco y vale. Tengo que pegar un derrape. Entonces vale, prefiero vale, no decirlo. Vale, vale, venga. Diego. Ya lo sé, ya sé lo que es. ¿Sí se puede decir? Sí, que el otro, salió una noticia el otro día que había un bot de Telegram. Sí. Supongo que ponían las fotos, las subías al canal y por inteligencia artificial ponías una foto de una perica, una chat, una señora, una mujer, una amiga, lo que fuera, y la desnudaba. Era como un plugin de estos que te... Como que te pone barba, pues en vez de ponerte barba te quitaba la ropa. Efectivamente estás derrapando. Exacto. Ya está. Y se le bautizó como Raybot Calitri. Ah, vale, vale. Claro, ya está. Esto ya no está, ¿eh? Lo han quitado. Vale, vale, vale, vale. Si alguien se está agobiando... Archienemigo, ministerio del meme. Nos levantamos aquí. Memesterio. No se está viendo porque es el formato radiofónico, pero estamos de pie. Mitad gallego, mitad ruso, ¿no? Mitad todo meme. Nuestro ministro del meme, archienemigo, nos dice: muy buenas, chicos. ¿Qué os parecen los respectivos catálogos de juegos de lanzamiento de ambas consolas de nueva generación en cuanto a exclusivos multiplataformas y juegos mejorados? Otra cuestión. Bueno, primero contestamos a este, va, que son como tres rondas de preguntas así, pim, pim, pim, pim, de respuestas rápidas. ¿El catálogo? Una mierda. Una mierda. Justo. ¿Cómo está? ¿El río? ¿Qué opina usted del río? ¿El río? Una mierda. Next. ¿Cómo está el catálogo de lanzamiento? Una mierda. Es más... Bueno. ¿Qué? Me parece bueno. Ya estamos. Qué verdad, tío. Y polémicas. El polémicas. Sí, sale el GOTY para las consolas. ¿Qué más queréis? ¿Cuál es el GOTY, hijos? Cyberpunk. Pero esto tenía que haber salido antes ya. Vale. ¿Cómo sale ahora? ¿Pero de la realidad? Pero eso no es el catálogo, eso es. ¿Ah, no? Un juego. Bueno. Se refiere que, como vemos, el catálogo de lanzamiento, como toda la, de toda la vida, bueno, de Dios, pues un poco mierdesco. No, la realidad es que no, a mí parece bueno. Y venimos con otros años gastando, viviendo al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos jugando todos los títulos. No nos estamos esperando 2 años sin jugar a nada para tener un catálogo de lanzamiento bueno. Eso me la pela. Eso lo está haciendo la Switch. Claro, pues eso. Yo quiero, estoy jugando juegos de Last of Us, he jugado este año y sigo jugando sin parar. ¿Qué me tengo que esperar 2 años para jugar 3 juegos buenos de lanzamiento y decir, ojo, qué catálogo de lanzamiento? Me da pela el catálogo de lanzamiento. Si el catálogo está ahí, ya saldrán los que falten. Juegos para jugar vamos a tener un rato. Lo único que el Cyberpunk tenía que haber salido la generación anterior. Más ilusionante. El Demon's Souls es de hace 2 generaciones. Pues está. No. Y el juego nuevo es el Assassin's Creed. Por cierto, ¿se sabe si va a salir? ¿Hay confirmación si sale en Play 4 el Demon's Souls o no? No creo. Hubo una filtración, no creo, ¿no? Que alguien lo puso por ahí. ¿Y qué? Pero sería una jugarreta. No se ha dicho nada. Puede salir. Ellos dirán, cuando quiera, podrá salir. Hombre, poderse hacer, claro. Yo creo que podría. El Shadow of the Colossus salió y gráficamente tendrá más efectitos y más historia. Si sale Cyberpunk en Xbox One Fat, ¿por qué no va a salir el Demon's Souls quitándole el brilli? Pues claro que sí, pues sí. Porque sus motivos tienen, que ellos con su dinero hacen lo que quieren y sale donde sale. Vale, pues es entonces, que no veo más vuelta de hoja. Ceñéndonos a las preguntas, es, en cuanto a exclusivos, una mierda. En cuanto a exclusivos, es que exclusivos me la pelan. Estoy centrando la pregunta, ¿eh? O sea, ¿qué os parece el catálogo de lanzamientos? El de exclusivo es una mierda, ¿vale? El de multiplataforma. Bueno, el de multiplataforma. Exclusivo de PlayStation no está mal. El de multiplataforma, entre el Cyberpunk, el Valhalla, el Legion y tal. Bien. Pues bien. Bien. Muy bien. Y el de juego mejorado es increíble. Fantástico. La hostia, la polla. Que los juegos van a aparecer juegos nuevos. El catálogo de lanzamientos de PlayStation me parece bien. O sea, muchos van a coger los juegos de esta generación como nuevos en la Game Boy. La Game Boy, sí, los cojones. En el Game Pass, van a coger el Gears 5 y va a ser un juego Next Gen. Que ya lo era, pues ahora va a ser más Next Gen. O sea que lo de los juegos mejorados, genial. Los exclusivos, una mierda. Otra cuestión. Miyazaki, Kamiya, Mikami, Fumito Ueda o Kojima. ¿Hay que elegir uno? La Kitu. ¿Está? ¿Qué ha dicho? ¿Está la no gustado, a Cristian no le gusta la pregunta. Miyazaki, Kamiya, Mikami, Fumito Ueda o Kojima. Y pone, no os pongo a Miyamoto, no sé por qué, pero no lo pone. ¿Porque no trabaja? ¿A lo mejor está jubilado? Mira, Kamiya, ni fu ni fa. Mikami, gracias por lo servido. El maestro, gracias. El maestro. Aquí el maestro. Fumito están haciendo algo, ¿no? Ya has dicho todo lo que tenía que decir. Gracias. Están haciendo algo. Kojima, gracias. Y me quedo con Miyazaki. Pues que lo diga Cristian. Dilo. Muchas gracias. Miyazaki, mi voto es para Miyazaki. Aquí hay mi voto es para ninguno. ¿Y a Miyamoto? No está. Tampoco, no trabaja. Miyamoto es como Toriyama, ¿eh? No trabaja, Miyamoto, no trabaja. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Yo, el Nintendo tiene tantos cojones de Miyamoto, seguro. Claro. Es el viejo que te va a tocar los cojones. Seguro, seguro. Están trabajando ahí sin parar y viene... Es que la papelera está llena. No. Toma por culo, Miyamoto. Miyamoto seguro que... ¿Sabes? Cuando se ven las oficinas de Nintendo... Que se ven que están como en una oficina muy grande y tienen como cubículos con una especie como de mamparitas que hacen como 1,20 m y te sientas y no te ven. Pues yo creo que él pasa por allí. A espiar. Llega a las 10:15 de la mañana, llega tarde, ya no llega pronto. Y se siente al rato y escucha: ¿quién me trae un paquete de Marlboro y se va a tomar por el culo? Cabanilla San. Claro. Y se empieza a ver humo y fuma allí. Nadie le dice nada, no se puede fumar, pero fuma. Cabanilla literalmente San, va. Piénsame algo. Joder. Te deja el diente de oro en la mesa para putearte. Se deja el puente. Está claro que literalmente va a joder a los demás. Es más, habla por gestos. Sí, ¿no? ¿Sabes? Como cuando salen los programas americanos que no tienen ni papa de inglés y solo hace... Sí. Like. El que trabaja de verdad es el mago. En Japón igual. Está bien. El mago está hasta los huevos. El mago está bien. Te fijas, mira los juegos de Nintendo. Ahora que juego los remasters y están sale Yamaguchi. Está hasta los huevos, claro. O sale Miyamoto y el segundo que sale el credit roll es el puto mago, tío. ¿Sí? ¿Mago presidente? Siempre mago. Presidente de Nintendo. Next president. Es el Tom Baker. Es como Piqué, que en cuanto sea presidente eso va a ser la hostia. No, no le van a dejar. No lo van a dejar. ¿A Piqué o al, o al Koizumi? A Piqué es el Piqué. Koizumi no le dejarán, pero están todos fregados. Está el huevo ya. Es el Cabanilla de Nintendo. Kojima y Miyazaki. Lomo, top. Costilla, entraña, entrecot o secreto. ¿Otra vez? Hay que elegir uno. Hemos elegido. ¿Cómo? Entre todos. ¿Lomo? Ah, vale, vale. Eran dioses videojuegos y dioses claro. Del... Vale. Lomo, costilla, entraña, entrecot o secreto. Es que lo has dicho sectado esto. Se dice mira. Junto. A ver, lomo fuera. Lomo yo, fuera. Yo haría costilla. Una cosa... No. Espera. Vamos a... No, que vamos a jugar. De las 5 deidades de programación del videojuego, sí. Hay que hacer el... Si el símil. No, el símil. Vale. Con lo que nos ¿de las 5 qué? Sí. ¿Quién sería, el lomo? ¿Quién sería el lomo? El lomo o Camilla. ¿Pero por qué pones unidades raras? Es como lo, la gracia. Es como cuando estrellaron los de la NASA... Una nave en Marte porque hicieron la distancia en pies y otros la hicieron en metros. A ver, tú te vas a la Luna y tú vamos midiendo con medidas imperiales. ¿Qué tardas en llegar? Un cigarro, no, tardó 5 minutos. Pero que yo no estoy a fabricar un prototipo de millones de dólares, que estamos hablando del lomo del Camilla. Lomo. lomo Camilla. Que no sí, que nada. si te lo sirven, te lo comes. Sí. Pero tampoco lo pides. Que no estás todo el día pensando en el Camilla de la noche, pero he llegado aquí y me he comido un Camilla ahí en el Frankfurt. Me parece bien. ¿La costilla quién es? Mikami, ¿no? Quizás. Mikami. Costilla. Bueno, sí. Mira, que están buenas. Tonterías estás haciendo. Esta tontería. La entraña. La entraña es... Tenemos... Es Miyazaki. Miyazaki. Claramente. Miyazaki. O sea, no falla. No falla. La entraña no falla nunca. O sea, no hay... La vieja sangre. No, corre. Los ecos del rocío. El entrecote es Kojima, porque o te lo puedes pasar. Te lo comes y te puedes hinchar. A lo mejor te... Y como le hagan mal el punto... Está duro. Qué aburrimiento. Estoy terminando. Ya está, porque no lo he inventado y él. Y secreto... Y el secreto es Fumito Ueda. Claramente el secreto es Fumito Ueda. ¿Por qué? Porque ha ido de más a menos. Ahí el secreto nos pasaba que antes, hostia, el secreto ibérico. Te cortas, antes se te está yendo el micro. ¿Eh? A mí, ¿ves? Antes el secreto ibérico me flipaba. Me molaba muchísimo. Porque no has hecho el salto, Fran. Y llega el momento que el secreto hacer el salto, te has quedado después anclado. Del secreto va la pluma. Te has quedado anclado. Y después de la pluma va el lagarto. Estás en los 90, lagarto, estás en los 90, estás en la B, estás en la B. Estoy en la pluma. Estás en la B. Estoy en la lagarto, pluma. Lagarto. El lagarto he saltado, pero no me... Está bueno, ¿eh? Está rico. El lagarto de la barbacoa. Repite mucho. La brasa está bien. Fumito Ueda, el secreto. Tardísimo, ¿no? Tardísimo. El secreto bueno. Tenías que lo jugar en PS3. Después de este chiste que solo han entendido 2 personas en toda España... Pero... Next. Están riendo. El secreto de Maná. Venga. Yo creo que le ha gustado. Sí, está bien. Para que lo haya entendido. Para que haya llegado aquí. Para que haya llegado hasta aquí, porque... ¿Y Miyamoto quién sería? Miyamoto, no sé, yo no trabajo con Imperial. ¿Qué sería? Miyamoto es el del... Otra vez. O sea, esta vez no he tocado nada. Miyamoto quién sería, va. Pues Miyamoto es el que va a la oficina a rascarse los huevos. Que hizo dos buenas cosas y ahora pues ya vive de rentas. Vale, hay que elegir uno en cada pregunta y el resto no habrá existido. Mira, nos hemos inventado las normas y nos hemos... Ah, bien, normas. Que si tú eres feliz, Frank. Que se aprecha. Si tú eres feliz, ya está. Es lo que tiene en diagonal. Y nos quedan 2 preguntas rapidísimas. Por favor. Nos hemos vuelto a dejar el Hades fuera. Aves. Está quemado el Hades quemado. En el infierno. Vale. José Polonio. Nos dice, un patrón, un melón. Ese. Cortita y al pie, chicos. Vamos para allá. Es que es la misma de hace 3 preguntas. ¿Con qué juego pensáis estrenar a la nueva generación? Otra vez. Pero esto no lo has estudiado tú. Ya. No, que va. Bueno, yo he estudiado. Suerte que hacen los melones. Está respondida. Ese que tenéis en la cabeza que vais a poner, nada más esperar a que acabe la turra de actualizaciones. Uy. Yo tengo pensado hasta eso ya. ¿Sí? ¿Cómo llegar a casa para tardar lo mínimo? La verdad que sí. Yo sí. Gracias, Miyazakers. Yo también. Pues te puedes bajar los juegos de la Xbox, lo metes en el HD y luego más rápido que la... No, eso no me... No te raya eso. No me raya. Me raya más... Lo que tengo preparado ya es el tema del cableado. Ya lo tengo yo todo pasado ya. ¿Qué cableado? El cableado ya es el que mismo que lleva, ¿no? Sí, pero tuve que sacar el de la One X y he pasado un HDMI ya, lo tengo ahí presentado y la toma de corriente y todo. De hecho, tengo hasta en el ampli, me he cambiado la etiqueta, me he puesto XSX. Uf. Ya, a lo loco. Estoy loquísimo. Y, bueno, cuando salió la 64, me hice una proyección en plano de la consola y todo, ahí por donde la ponía. ¿No te has imprimido la caja, que esa que te puedes imprimir en la web de Microsoft? Imprímetela, hombre. No, ¿para qué? para presentarla bien. A ver, como no me la imprima con los cojones, bueno, tengo impresora. Claro. Igual me la hago en el curro, de que vaya. Ah, ¿sí? Sí. José, José, un saludo desde aquí. ¿Qué falta, Fran? No, mire, está viendo un saludo, amigo. Pues eso, que... Ya estaríamos, ¿no? Lo de las actualizaciones ya lo habéis... Claro, lo suyo es un SSD portátil para la Xbox. Te bajas los juegos ya en esta y luego ponerlo y es... Momento. Sí, pero a ver si te va la broma... Claro. A un pico, claro. Mira, sí, si, bueno. Si llevamos... Pero ¿cuánto? Ya de 500 a 600. A ver, yo si me hago una inversión me compraré el dongle con el Tera Extra. Pues es mucha pasta, tío. Pero no ahora. Me la, ah, bueno, me, claro. Me lo compraré, pues yo que sé. Un día que me caliente un día al morro que esté, con, esté ahí con, lo que sé, que tenga necesidad. Por ejemplo, yo para la Switch no me he pillado una tarjeta SD. No tengo porque no la utilizo. Yo tampoco. Me compré los juegos... Yo la he quitado, la tenía, me la he quitado. Ahora tengo los juegos en físico y no me ha hecho falta. El día que, hostia, ¿qué tal? Vale, Amazon, 24 horas y la tengo en mi casa. Y con One, pues... Yo no veo tan drama el apagar y el encender. Quiero decir, borrar y... Sí, yo tampoco. Cero drama. Me termino este juego. Next, has borrado. Se quedan las partidas guardadas y a otra cosa. Sí, quiero decir, a mí un juego de 120 GB me tarda 10 minutos en bajarse. ¿Y cuántos juegos quieres tener en...? Bueno, tú sí, porque tú lo juegas. No, yo no lo juego. Por agonía. Quiero decir, yo me termino el de Last of Us. Y lo borras. Y me hago el 100% el platino. Claro, yo lo borro directo. Yo lo borro directo. No tiene cuando manía, se me caliente el morro. Bueno, si me borré la partida del Nier. No, pero porque te pensás que era un farol. Pensás que era un farol. Spoiler. Sí. Spoiler. Daniel Pereira Pérez. Nuestro último fragante de fichaje. Ya había salido, sí, en el, sí, último, ¿o no? Sí, sí, puto gallego número 2. Ah, eso, ¿ves? Mira, lo tenía, claro. Mira, lo tenía aquí apuntado. Apodo. No teníamos apodo. Ya se lo has puesto. No, está puto gallego 1, que es Diego. Es de Suiza, ¿no? Pues no, es gallego, allí, ¿no? Pero... Es como un demonio, es como un demonio gallego, ¿eh? Porque ha traído muchos aportes al podcast en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Pero, FaceApp. ¿Pero vive en Suiza o me lo invento? Tenemos uno que vive en Suiza. Tenemos uno que vive en República Checa. No es él. Pero, entonces, uno que se llama, no Polo, tiene, uno que no se llama Polonio, polo. Pero no vive en Polonia. José, este es el José, que traía antes el melón. Eso es. Y luego este hombre que no sé si ahora sí vive en Austria o vive en Suiza. Polonio, que no vive en Polonia. Para un suizo comprar la Series X es... Nah. Sí, nada, sí, sí, nada. Es él. Mira, Daniel Pereira Pérez, por ahora lo vamos a llamar Dani Pepe. Joder, no. A ver. No, son los apellidos. Nos dice... ¿Qué es esto, Pereira? ¿Qué es esto, Los melones, abiertos o cerrados. Uy, qué buen melón, ¿eh? Los melones abiertos o cerrados. Tú cuando vas a comprar el melón, tú puedes comprarlo en entero, sí, sí, o en corte. Así. Hombre, pues yo lo suelo comprar en corte porque no, la pesadilla de un melón entero no me la acabo. Claro, no me la acabo yo solo. Yo soy una persona sola y en la temporada ahora, pues cuando coincido que estoy en casa, en compañía, pues lo sigo comprando en mitades, porque de una mitad que salen 8 o 9 tajas, suficiente. Sí, suficiente. Sí, sí, un melón entero no me la acabo. Es poco digestivo. Tiene todos los números de que se me va a poner malo. Melón abierto, entonces. Abierto, sí. ¿Y el de los patrones, que nos remata con esta pregunta? Anda, ahí. ¿Y el de los patrones? ¿Cómo el de los padrones? El del podcast, abierto o cerrado. Voy a hacerlo cerrado. Cerrado y no, sorpresa, lo, ¿no? Lo que pasa que sí que... O sea, perdemos frescura, pero traerle estas cosas un poquito preparadas nos daría un puntito ahí de calidad cojonuda. Hubiéramos, sí, traído unas carátulas buenas. Claro, por hubiéramos traído, nos daría más, perderíamos fresco, pero nos daría más debate. Todo no se puede tener. No se puede tener todo. ¿Queréis mitad y mitad? El que sea de preparación. Mira, me lo dejáis a mí. Que quiere radio que escucha radio, no, a Carlos Herrera. Correcto. No. Si es una pregunta que requiere frescor, me la guardo. Si es una pregunta que requiere un poquito de deberes, os la presento 10 minutos antes de a que todos, empiece el podcast. A todos. Y os lo miráis. Me da a mí que no va a haber preguntas de esas. No, jamás. Pero es un propósito de año nuevo. Ah. Pues bien, ¿no? Qué estrés tengo, ¿eh? Ya está, ¿no? Estoy neguitoso. Mira, ¿eh? Nos falta un programa para Mira, ¿no? En la última sección... Estoy nervioso, tío. ¿Por qué? Porque me he quedado con la Switch, solo que estoy jugando a la DS, que no vamos a hablar nunca de él, pero... Bueno, juegazo. Mira, micro review de la DS. No. Muy bueno, jugadlo. Sí, sí, sí. Y... Sí, dejaros llevar, ya está. Sí. Yo, bueno, ¿en la vida en general o...? Voy a dar un consejo yo también. A todos los que no hayáis jugado a estas alturas a Super Mario Galaxy... Por favor, hacerlo. Crane está en ello. Debe jugar. Por favor, sí, hacerlo. Es el mejor Mario 3D de largo. Bueno, de largo, de largo. Sí, sí. O sea, no sé si es el mejor, si el más divertido. Me lo he pasado como un puto niño chico y eso que me lo había pasado ya en su día, ¿eh? Es el más divertido. Del minuto 0 hasta el 100. Sí, sí, sí, sí. O sea, me lo he pasado al 100%, que son 120 estrellas, en 4 sentadas, como un animal. Pa. Hoy, en la sección, no hemos hablado de... Está el Hades. Sí. Se puede... No. Tampoco hemos comido... El otro juego, ¿cuál era? El Fabes. Hostia, el Fabes. El Fabes... Algún día hablaremos. Para la digestión... Bueno. Regu. No, no hemos hablado de Crash Bandicoot 4 porque el José no lo tiene. Te no dar la no hemos hablado del Mario 35 aniversario este multiplayer, ¿alguien lo ha jugado? Ni del... No. No, no, no, no, no. ¿Y del Mario Kart? ¿El Mario Kart 10? ¿No hemos hablado? No lo tiene nadie. Mario Kart ¿Alguien tiene idea? A mí como no. Porque, o sea, como gracieta me parece. Pero está bien, guay. Como juego se puede jugar. Como juego no creo que sea mejor que jugar al Mario Kart de la Switch. No, pero ¿tiene juego? ¿Hay juego? ¿O es solo la tontería de correr por el circuito? ¿Pero se juega corriendo? O sea, yo creo que sí, que hay está bien. Tendrá sus cosas. Hay una IA, una inteligencia, unos muñecos ahí, ¿cómo se llama esto? Realidad aumentada. Y pues ahora, lo que no sé si hay un tour, que es decir tú, ¿no? O sea, un 4, sí, cuatro, sí, es el champiñón, la estrella, sí, y la no sé qué. Primero 50 centímetros cúbicos, luego el 100. Sí. No lo yo sé. Que sí. No lo sí, sé. Eso sí, sí que hay. Sí que tendrá, que sí. Pero quiero decir, ¿da para la bromita? Aparte de la bromita, ¿hay juego ahí o no? Yo sé que sí, es verdad que las velocidades se notan en el kart. Los 50, los 100, los 150, el kart va más rápido. Hay 200, creo. ¿Eh? Sí, pues, todo el rato frenando. No sé. Recoger mucho en casa. O sea, ya. Eso si tienes un crío, pues... Yo tengo dos gatos. Mi hijo no me lo ha pedido para Reyes. Vale. Desde luego. Bien. Pues yo este es todo el contenido del que no vamos a hablar. Y hasta aquí. Nos esperan 3 semanas jodidas. Yo estoy muy bien. Yo voy a estar jugando al Hades, sacándome todo lo que pueda. Y tengo por ahí el Mario All Stars, ¿no? Que igual le quiero dar al... Sí, solo tengo la Switch. Ah, bueno, puedes jugar... Ah, no, que tienes iPhone. Da igual. Para jugar con la Switch ya, con lo que tengo ya me sobra. ¿Qué más? Pues ya estaríamos, ¿no? Ya estamos, sí. Yo creo que ya estamos. Paz, prosperidad, Next Gen. Uh-huh. Ahora sí, ¿no? Next Gen, ya. Falta un programa. El siguiente programa es el último en la generación actual. Nintendo Third Party. Nintendo Third Party. No somos... somos medio, no compramos juegos. Stop Pobreza. Eso le digo ya a mi mujer. Stop Pobreza. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Y viva los ministerios del mejor sí, grupo. Sí. Y puta Vox, como siempre. Hola. A tomar por me parece bien. Sí, sí. Pero, Crane... Despídete. Podemos acabar sí, iba a decir con... algo, pero no, es que estoy de acuerdo. Dime. Eso, el nerviosito, que ya estamos aquí el próximo programa. No sé si ya tendremos la Next Gen o no. Claro, es que ahora como se habla mucho, ¿no? A lo mejor hace 2 generaciones o una, las redes sociales no están... O yo no las tenía tan al día, a no tope, estaban ¿no? tan al día. Y no era un bombardeo constante a diario, que es una agonía, que no llega nunca, ¿no? A lo mejor, hombre, pues yo... vale, sale la Play 3, pues vale, ya saldrá. Y tenía ganas, pero ahora parece más una agonía, ¿no? Y una semanita antes o dos vamos a ver ya la peña con las consolas y vamos a escuchar pues ya cositas, la hemos visto, ¿no? Casi, y ya sí. Irán abriendo ahí... Sí, sí, por eso te digo que va a ser peor, o sea, que no va a llegar nunca esto. Se va a hacer largo. Yo tengo esa semana de vacaciones, así que... ¿A qué hora te vas a comprar la Series X? ¿No? ¿Qué juego vas a estrenar en la Series X? Nada. Yo quiero todo. ¿Pero cuál te vas a comprar? Tengo el Cyberpunk. Pero el Cyberpunk sale una semana después. Sale después, pues jugaré al Lalo, ya lo he dicho antes. Si tiene otra juego, vez aburrir, a Lalo o a cualquier juego del Game Pass, es que tengo cositas ahí por jugar aún. Chicos, y llevo un mes sin ella. Tengo una pregunta off topic final. Mañana, ya lo sabéis, pero quiero algún consejo, a ver si sale algo interesante de aquí. Me hacen revisión médica del trabajo a las 11:30 de la mañana. Pide colonoscopia. ¿Qué soluciones me dais para no llegar allí en plan ayuno africano? Tú has dicho que 4 o 5 horas. O sea, horas en teoría, antes. Con 4 horas de ayuno. Puedes pincharte, pero yo no lo veo eso. A las 7, tío. Si me meto una faba con butifarro a las 7 de la mañana, una notable alto, seguro. ¿Una churrería manchega a las 7? No está abierta. No está abierta. Ah, no está abierta. ¿A qué hora abren eso? O sea, ¿a qué hora te toca el...? A las 11:30 me pincha. El pinchacito. Aguanta. ¿Qué dices, aguanta, tío? Pero... Hay media hora mala, pero luego ya está. ¿Media hora mala? Yo me levanto a las 7, ¿eh? Media hora mala. Cristian. Llévate ahora un Frankfurt. Está todo en la cabeza. Me llevo un Frankfurt. No. Aguanta. Qué mala. Apelo. Luego te vas a ver el ¿qué sería? A las 12, ¿qué sería eso? Pues el brunch. Un panini, por ejemplo. Te vas a ver a Gloria. Eso sí que es verdad. Aguanta. A lo mejor voy un poco antes. Voy un poco antes y les digo que me pinchen. Y me piro. Mm-hmm. Me voy, que me hagan la analítica. ¿Y comes? Y me largo. Y luego como, ¿sabes? Y luego me hagan el resto. Yo aguantaría. Tira. Lo veo. A las 6 de la mañana te levantas. Un pan Bimbo con una lechuguita, un jamón de pavo. Además está haciendo... Mira al guiño. Además, eso no sale. No perdamos el formato radiofónico de vista, que está con una mano debajo puesta con la palma para arriba y la otra como si estuviera untando cosas encima de algo. Y tú te pones, ¿eh? A las 7 de la mañana. Y el ojo guiño, guiñando. El ciberpan. El pan del Kill Bill, claro. Ahí. Yo ya no tengo mierdas en casa, porque soy un animal. Yo me compro un fuet, y el fuet en 4 horas y media ya ha muerto en mi casa. Me compro algo de dulce y lo mismo. Me dura un veces. No puedo tener en mi casa, voy a decir, droga, tampoco. No puedo tener chucherías. Tienes que llenarla. Casi compras un fuet y compras un Coca-Cola y un cerveza, pues se va a acabar. Tengo cosas, pero siempre cuando me da a lo mejor algo de gusa, no me da por coger unos tomates cherry, me da por coger pues un fuet. Tu propuesta, Jorge. ¿De qué? Estabas en tu propuesta. Ah, sí. A las 6, me cojo... Claro, que una morcilla te va a salir adulterada al análisis de sangre, evidentemente, pero... ¿Te he dicho que se coge un fuet? Venga, va, ¿cuál era tu propuesta, la alfalfa? Margarina, una lechuguita, 4 o 5 lochatitas de pavo, pum, y al sobre. Y luego te levantas nuevo y no pasas el desayuno infernal. Pero a ver, hay una cosa que si yo, por ejemplo, yo me levanto a las 7, pongamos, y desayuno a las 7 y 5, a las 10 y media, a las 11, tengo hambre. Pero si no desayuno nada, ya está. No tengo tanta hambre como si desayuno. Pero el hecho de saber que no puedo comer, o sea, que mi cuerpo sabe que no puedo hacerlo, me va a putear. Evidentemente. Bueno, esto lo narraré mañana a primera hora. En el mejor grupo. En el mejor grupo. Pues nada, Crane, ¿ya te habías despedido? Hace rato ya. Vale. Sí. Buenas noches. No tengo nada que ver. Buenas noches. Y yo, Fran, que nunca me presento, pero siempre me despido. Os invito a que nos escuchéis en este penúltimo programa antes de la Next Gen en International Superstar Podcast.